El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. La actualidad a veces se impone sin que uno pueda controlar sus tiempos o siquiera reaccionar. Es lo que pasó cuando publicamos nuestro primer programa del año y horas más tarde, Microsoft revolucionaba la industria del videojuego anunciando la compra de Activision Blizzard, compañía propietaria de sagas tan importantes como Call of Duty, Warcraft o Diablo. Nada ha vuelto a ser lo mismo desde entonces. Y no sé vosotros, pero en mi caso empezaron a rondarme un montón de preguntas sobre las implicaciones de esta acción. Algunos compañeros de otros podcasts, más rápidos, ingeniosos y supongo que con el tiempo necesario, las expresaron en sus respectivos espacios. Sin embargo, hace mucho que entendí que lo que a priori podría ser una desventaja, como el tener que esperar una semana para poner el tema encima de la mesa, podría convertirse en una valiosa fortaleza si de lo que se trata es precisamente de reposar la información e ir aclarando esos interrogantes que se han sabido en los días siguientes a tal terremoto mediático. Y es que ha sido muy interesante analizar las lecturas de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. En Reuters se referían a este acontecimiento como una gran guerra por los contenidos en la que gigantes como Microsoft, Google o Tencent iban con lanzamisiles y Sony se presentaba con un cuchillo. Detecto también cierta preocupación a que esta sea solo una más de las numerosas adquisiciones que podrían producirse en los próximos meses, dibujando un escenario en el que la producción de videojuegos quede concentrada en unos pocos agentes, corporaciones multimillonarias que deciden el futuro del sector. Ya lo veremos. Pero tampoco me quiero adelantar porque, bueno, este va a ser el tema del episodio, como os podéis imaginar, así que yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semanita más. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. La verdad es que esta no ha sido la mejor semana que he tenido. Es la peor del año, seguro. ¿Vale? ¿Qué dices? Pero, sí, empezó mal. Tuve una semana que empezó de una manera dubitativa, pero bueno, después se fue desarrollando mejor, el tiempo todo lo va mejorando, así que ahora puedo decir que ya me encuentro mejor, ya estoy bien y bueno, sobre todo pues venir al batallón, para mí esto es terapia, así que muy bien, la verdad. No puedo quejarme ahora al final, aunque empecé mal. Sí. Tengo que decir que con el tiempo se ha ido mejorando, tengo muy buenos amigos que me ayudan siempre y después pues nada, ahora aquí en el batallón pues disfrutando de este momento de disfrute con los compañeros. Pues mira, pues me alegro mucho de que poco a poco lo que sea que vaya mejorando, porque sí, es verdad que el tiempo para bien o para mal pasa y a veces pues sí que puede tener connotaciones positivas, ¿no? Y eso sí que lo pone todo en perspectiva, eso está claro. Sí, hay que tener en cuenta que uno ya va siendo perro viejo, ¿no? Entonces, al principio te agobias, pero al poco te das cuenta de que sí que es verdad, ya has pasado por muchas y te crees que estás viviendo uno de los momentos más dramáticos de tu vida y tal, pero después pones las cosas en perspectiva, la gente te pone un poco los pies en el suelo te calmas, te tranquilizas, te apaciguas. Después van surgiendo cosas, la vida te arrastra un poco, ¿no? El día a día, la monotonía es muy mala para el aburrimiento, muy buena para sacarte de los malos momentos, porque la rutina te hace cambiar el chip y ir a lo que tienes que ir haciendo. Y al final, pues bien, bien, no me puedo quejar porque problemas tiene la gente de verdad por ahí y yo pues soy un afortunado que me puedo apreciar de estar bien. Así que yo y los que tengo alrededor. Así que muy bien, la verdad, tengo que decirlo. Bueno, y a todo esto se suma el tema de Microsoft, que hombre, que no tiene nada que ver, pero que te quiero decir que ha sido como una noticia que también nos ha chocado, ¿no? Impresionado mucho. Sí, sí, es parte de ese movimiento mundial que está habiendo, ¿no? De cambio general. Hombre, cuando hablemos más profundamente de la noticia lo diremos, pero está claro que los videojuegos se convierten en una pieza fundamental del ocio. Antes eran una parte del ocio, ahora son el ocio. Y está claro cuando llega una compañía que es la segunda más grande del mundo con valor en bolsa y hace su operación más importante de casi sus 50 años de historia en una adquisición para agrandar el tamaño y sobre todo el peso en el sector de videojuegos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la apuesta está clara. Otras compañías apuestan todos los huevos en algunas cestas, se van distribuyendo. Evidentemente Microsoft tiene distribuidos sus huevos en diferentes cestas, pero el huevo grande, el más importante o la cesta más importante, la más grande, es la de los videojuegos y es una apuesta clarísima. Y eso no tiene más que, yo creo que al final, engrandecernos al sector del videojuego. En general todos somos un poco los aficionados a esta parte del sector y hacer que nos demos cuenta de la importancia de nuestra afición, de lo influyente que es, de lo atinados que estuvimos el día que la elegimos, de acuerdo, todos en general, porque no estábamos locos, no éramos unos frikis, no se nos iba a la cabeza, sino que estábamos viendo el futuro y simplemente ese futuro es ahora, es el presente. Y la verdad, yo muy contento de donde vengo a donde estoy. Pues imagínate, de ver las noticias en una revista que tenías que ir pidiendo en el kiosco, que te miraba mal hasta la mujer. Yo recuerdo la mujer que me vendía la revista en el kiosco cuando yo iba a pedir la hobby consola, que me miraba raro, como diciendo, el friki este, ¿qué pide? ¿Vale? Y ahora ya no soy el friki, ahora soy el que le gusta lo mainstream. Es curioso, pero la vida cambia y bueno, pues uno ahora está contento de ver lo que fuiste y a lo que llegas. Bueno, mira lo que nos decías antes de grabar, ¿no? Que lo de hoy, o sea, la noticia de hoy puede ser la más importante de la historia o de los últimos tiempos. Del videojuego seguro. Sí. Yo solo recuerdo momentos así, sobre todo, para mí fue un bombazo la caída de Sega. Fue algo que no me esperaba en la vida, fue un momento, pues yo qué sé, algo como ahora, ¿no? Algo que dices, esto marcará un antes y un después. Los jóvenes no sabéis de lo que hablo, pero es que Sega era como Sony o como Nintendo o como Microsoft. La aparición propia de Sony, que también fue un bombazo, y por supuesto también la de Xbox, que fue la entrada de Microsoft. No recuerdo ninguna cosa tan tremenda como la actual, pero estas que he dicho tal vez sean las que más se asemejen, ¿no?, en cuanto a impacto en el mundo del videojuego. Lo que pasa es que esta noticia trasciende el videojuego por mucho. Esta noticia es una noticia importante a nivel mundial. Así que esto va a ser un monotema, ¿eh? Vamos a hablar de esto. Estoy hablando de esto en la introducción, pues no me quiero imaginar en el desarrollo. Hombre, yo estaba toda la semana diciendo, a ver cómo lo planteamos, porque hay como muchas aristas, muchas preguntas. Y luego también, yo al menos venía con miedo, porque resulta, y además lo dije ayer por WhatsApp, digo, resulta que hay un teaser de algo de PlayStation que se va a anunciar justo el día que grabamos. A ver si es la retrocompatibilidad, que yo no lo creo, que sea retrocompatibilidad. Pero claro, siempre vamos como mal, el timing no está funcionando, que por un lado, como yo decía antes, nos puede venir bien para el análisis, pero a uno le gusta tratar la novedad también. Sí, claro, nosotros que tenemos esta parte de actualidad, pues tenemos la parte de los informes que es más diferente, pero la de actualidad, pues muchas veces tienes esto, ¿no? Que las noticias van al día, las noticias, aparte de que van al día, a una semana vista se olvida, que es lo peor no es que salgan nuevas, sino que esas van lapidando a las viejas, y las viejas tienen una semana. Entonces, claro, todo va muy rápido. Esta no, porque esta noticia es tan importante que va a durar un poco más, pero cualquier otra, como tú quieras hablar de algo que pasó la semana pasada, el problema es que ya se ha olvidado y la gente pues ya está muy informada. Entonces, es complicado llevar la actualidad en el sector de videojuegos. No sé cómo serán otros, pero en este es que llevar la actualidad es un sin parar o sin vivir. Sí. Incluso un formato como el podcast, que antes era como más reflexivo y se permitía su propio espacio, ya hay podcasts diarios sobre videojuegos. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente al final tiene la intención de que esto sea un medio, y yo lo veo muy bien, ¿no? Y la parte amateur del podcasting, que también está, debe existir y debe ser parte como motor de creación, porque para mí el tema creativo, y esto ya nos metemos un poco en el podcasting, es muy importante. También creo que es importante que haya una parte de profesionalización, que haya gente que quiera convertir esto en su medio de vida, y para ello pues tienes que convertirlo en un trabajo. Y claro, hacer un noticiario, de alguna manera, a mí me parece una manera de profesionalizar esto. Es muy duro hacer un programa diario, porque esto no es llegar, me siento delante del micrófono, quien quiera que lo pruebe, a coger todos los días, sentarse delante del micrófono y ponerse a hablar de las noticias. Tienes que documentarte, tienes que crear todo el tema de edición. Tiene un trabajo anterior y posterior importante a la hora de estar publicando, editando, sacando, y eso 24 horas, 7 días a la semana, eso es una locura. Al final, quien quiera probarlo y quien quiera hacerlo, oye, como cualquier otro trabajo, pero que es muy duro. Y que luego haya público para eso, que haya contenido. Sí. Que te quiero decir, si esto se hace, porque afortunadamente hay una respuesta por parte de los oyentes que quieren, claro, y demandan esa información, así que... Claro. Bueno. Es que tienes que competir con Twitch, con YouTube, con tienes que competir. Estoy hablando solo del mundo de videojuegos, y ya es competir con el tiempo... con el tiempo de ocio de cualquier otra afición que tenga las personas. Es muy complicado que alguien tenga para ti una hora diaria y que sea fiel. Y bueno, se puede conseguir, claro. Pues sí. Y esto de la compra de Microsoft, desde luego, ha paralizado todo, ¿no? Todo este vorágine, este ritmo, lo ha paralizado. Hoy vamos a hablar de todo eso. Vamos a seguir con las presentaciones, porque también está ahí al otro lado Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad es que esta semana la he disfrutado con la noticia porque, como dice Juanjo, lo cambia todo. También he disfrutado con los reyes que tuve, que he ido pudiendo echarles un vistazo, y me he leído un libro que es el libro de las aventuras gráficas. Y claro, me ha encantado. Es decir, tenían que hacerlo muy mal para que no me gustara, porque también era muy poco para dónde escoger, pero es que han hecho un trabajo estupendo. Han hablado de 123 aventuras gráficas, cada una de ellas con su entrada, han hablado de la historia de las aventuras gráficas, han hablado de, bueno, han escrito, de los métodos anticopia que se utilizaban en la época dorada de las aventuras gráficas, que eran muy entretenidos, mucho más divertidos que lo de tener de nuevo ahora o cualquier cosa de estas, sino que tenías que utilizar el manual y buscar pistas dentro de él para saber qué es lo que tenías que poner en el juego para poder avanzar, o no te dejaba porque eso era una anticopia. En fin, era muy entretenido. Y ha molado mucho, ha estado muy interesante. Y en parte de eso también me ha alegrado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por las aventuras gráficas. Eso te iba a decir, que creo que Sierra es parte de... Bueno, ya era de Activision, ahora de Microsoft, ¿no? Exacto. Y como Activision... como decía un podcast amigo, que es el Nexo de Alex Pascual, decía que Activision solamente hace juegos de mil millonarios, y si no, todo lo demás lo desecha. No se veía una aventura gráfica ni por equivocación, claro. Desde hace muchísimos años, desde el intento de vuelta de King Quest debe hacer ya 8 o 10 años, no han intentado nada, pues porque estaban a recaudar a full. Entonces, claro, que lo coja Microsoft, que tiene el Game Pass, que admite juegos de muy distinta índole, pues oye, me hace esperar que con un poquito de suerte rescaten alguna de esas franquicias, aunque sea solo para los locos como yo, que seguimos enganchados a este tipo de juegos. Entonces, bueno, así que por ese lado, y ya soñando mucho, pues me ha gustado mucho esa idea. Y es que estaba eso, enganchado, recordando o descubriendo aventuras que no conocía en el libro, y al pasar esto, pues mira, podría pasar, quién sabe. Bueno, yo es que tampoco me quiero adelantar, pero creo que podría ser sano para todos también no pensar que, me da igual que sea Microsoft o la empresa que sea, que no son hermanitas de la caridad, que yo imagino que está bien tener esperanza, ilusiones, pero que cuando un proyecto no se lleva a cabo puede ser por muchos motivos, ¿no? Habrá algún estudio de mercado... Entonces no sabes, sé. Lo que pensaba es que dentro de Game Pass tienen aventuras de ese tipo. Eso sí. Que entonces, claro. Por eso es por lo que pensaba que podrían encajar, que lo mismo que las han traído de terceros, a lo mejor las producen ellos mismos. Al fin y al cabo, por estudios no va a ser. Es decir, que tienen unos cuantos. Entonces, quién sabe. Pero es verdad, puede ser que realmente es que echando números digan es que no merece la pena invertir. Que inviertan en otros, se arriesguen y ya vendrán a Game Pass y lo tendremos aquí. También puede ser. Lo único que tienen que hacer es ponerlo. Si lo bueno del Game Pass... Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que tengo una gana de hablar del tema increíble. Así que me voy a callar. Yo también. Y no tengo mucho más que decir. Si queréis, vale. Vamos a por ello. Ah, bueno. Yo sí que quiero decir un par de cosas. Primero, que me he visto en 2 días la serie de Chucky, que esto es una cosa inaudita, porque las películas, yo creo que vi la primera o alguna vez que pondrían en televisión, pero ni la recuerdo ni tampoco me interesa lo más mínimo, pero han hecho ahora una adaptación en televisión de lo que es Chucky, con una nueva historia, nueva trama, en un ambiente juvenil, y a mí me gusta mucho, y además lo expresé en la última newsletter de esta semana, esa función del terror como eje vertebrador de los cambios sociales. Siempre recoge todo lo que ocurre en el momento en el que se está creando. Por eso una película de terror de los años 80 no te va a contar lo mismo que una de 2020. Aunque sí, encontremos fantasmas, encontremos exorcismos y criaturas fantasiosas. Y en ese sentido, creo que Chucky, con esta serie, lo que ha conseguido es renovar a su criatura, sigue siendo ese muñeco diabólico que te persigue con un cuchillo para matarte, eso no cambia, la esencia está ahí. De hecho, el creador es el mismo. Pero consigue integrar toda esa realidad que estamos viviendo del bullying, de cómo todavía hay mucha discriminación al colectivo LGTBI y cómo todo eso se integra en un mundo donde los jóvenes usan Instagram para comunicarse, escuchan podcasts, que esto a mí me gusta mucho cuando una serie aparece en podcasts, como la de Solo asesinatos en el edificio también. Y no sé, a mí es una serie que me ha gustado mucho, la recomiendo. Son 8 capítulos, la están emitiendo ahora mismo en España en Sci-Fi. Pero vamos, que en Estados Unidos ya se ha emitido completa la primera temporada y ha renovado por una segunda. Y lo otro que quería decir era que estoy ya con Ring Fit Adventure a muerte, que era uno de los regalos de Reyes. Es verdad que estoy con los exámenes y me cuesta coger la rutina, pero imagino que lo traeré una que estamos jugando cuando pueda echarle muchas más horas. Pero me gusta mucho cómo sientes que estás tutelado o que te monitoriza, que no es, pues, que no importa exactamente el perfil de la persona que está jugando, sino que tiene en cuenta un montón de datos que personaliza la experiencia dependiendo de cada jugador. De manera que siempre es un reto, pero es asequible y te va dando consejos, sientes que realmente hay una implicación del juego por sentir que lo que estás haciendo vale para algo y que encima está gamificado. Así que si alguien quiere ponerse en forma, yo lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Está muy guay el juego. Así que bueno, yo creo que después de estos 2 apuntes que tenía aquí que decir, ahora sí que vamos con el sumario, aunque bueno, lo del sumario es por decir algo, porque evidentemente hoy casi todo va a ser Microsoft con la compra de Activision Blizzard, pero aún así vamos a ello, porque hay alguna que otra cosilla que también hay que subrayar. Y es que efectivamente la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, como digo, ha cambiado las piezas del tablero de juego, no se puede decir de otra manera. La adquisición se ha cerrado por valor de $70 mil millones y convierte a Xbox en una de las marcas más reforzadas ahora mismo de la industria. Vamos a analizar en profundidad qué supone este movimiento, el futuro de sus principales sagas y los intereses tras esta compra. Por otro lado, si hay tiempo, creo que tendríamos que hablar de lo que está ocurriendo tras el próximo LEGO Star Wars de Skywalker Saga, porque el equipo responsable denuncia jornadas abusivas, un trato discriminatorio hacia las mujeres del estudio y en general un clima de trabajo en el que el crunch estaba enraizado hasta las últimas consecuencias. Y bueno, entre el resto de contenidos, vuelve Víctor Martín con su sección de psicología para hablarnos en esta ocasión de las relaciones tóxicas que a veces podemos llegar a tener con los videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! y la verdad es que no sabía muy bien cómo encarar la noticia, ¿eh? Lo estaba hablando antes con mis compañeros, digo, no sé si aquí soltar toda la información de golpe y desmenuzarla o ir por partes, valga la redundancia, porque es verdad que hay como muchas partes, muchos apartados pequeños que habría que analizar sobre esta adquisición, y yo creo que eso es lo mejor, lo más sensato, ir viendo realmente cada bloque susceptible a análisis de esta noticia, porque efectivamente, ya lo he dicho, Microsoft ha salido con una de las noticias más importantes de la historia de los videojuegos, y es que ha comprado Activision Blizzard por cerca de 70.000 millones de dólares. Ellos lo que dicen en el comunicado es algo así como: esta adquisición acelerará el crecimiento de Microsoft en el negocio gaming a lo largo de móviles, PC, consolas y la nube, y proveerá la construcción de bloques para el metaverso. Ojo a esa palabra. Dicen, cuando la transacción se cierre, Microsoft se convertirá en la tercera compañía más grande del mundo del gaming por ingresos, detrás de Tencent y Sony. Bueno, ya os podéis imaginar lo que significa este movimiento, pero desde Microsoft nos recuerdan algunas de las franquicias que van a pasar ahora a pertenecerles. Esta adquisición planea franquicias icónicas de Activision, Blizzard y King, como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush, por citar solo varias IP, además también de actividades globales de eSport a través de la Major League Gaming. Esto es algo que, bueno, ya lo hemos comentado, nos ha impactado muchísimo porque cambia el escenario de juego por completo. Antes más o menos yo pensaba el E3, uno iba al E3 y sabía que tenía el bloque de Microsoft, el bloque de Bethesda, el bloque de Ubisoft, pero en el futuro de celebrarse otro E3, que eso es otra noticia que habría que abrir algún día, estos bloques tienden a concentrarse y al final vamos a tener monólogos de 3 horas de 2 empresas. Ese es el escenario que yo tenía en mi cabeza. Pero no me quiero adelantar. La adquisición, ¿cómo la habéis visto? La posición que adquiere ahora Microsoft con esta compra. No sé, contadme un poco, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, la verdad es que es algo bastante amplio de hablar. Yo creo que al final los videojuegos le está pasando un poco como a la informática. Yo recuerdo cuando, en mis tiempos mozos, decir soy informático era, pues eso, eras que te gustaban o que eras trabajabas con los ordenadores, ¿no? Eso se ha ido ampliando hasta un punto que decir soy informático, la siguiente pregunta es, vale, ¿informático de qué? ¿De ofimática? ¿De programación? ¿De sistemas? ¿De redes? ¿En qué estás especializado? Pues los videojuegos pasa un poco igual, ¿no? Tú no puedes decir, me gustan los videojuegos y ya está, vale, los videojuegos, ¿pero qué? ¿Te gusta el PC? ¿Te gustan las consolas? ¿Te gustan los juegos en el móvil? ¿Te gustan los eSports? Es decir, se ha ramificado mucho, ¿no? Entonces, no puede estar en todo o querría no estar en todo. Pues Microsoft quiere tener una parte en todo. En cada parte de este mundito está queriendo tener un pedazo. Y gracias a esta adquisición, no es ninguna tontería, pero se ha conseguido posicionar dentro de los eSports, se ha conseguido posicionar dentro del mundo del móvil de una manera potentísima. Evidentemente, en el mundo del videojuego clásico estaba ya bastante bien posicionada, pero es que ahora ya se está poniendo en el tema del juego como un servicio, que es un nuevo sistema que está liderando, y por lo tanto Microsoft lo que ha conseguido con esta adquisición es posicionarse en el tablero para poder estar de salida en todas las carreras. Independientemente de si en esa carrera pueda ganar o no, el caso es que está puesto para no perder comba en ninguno de los diferentes apartados que ahora mismo ofrece que están abiertos. ¿Es bueno para Microsoft? Yo creo que es muy buena para Microsoft. ¿Es bueno para el resto? Pues evidentemente, si en el resto hablamos de las otras compañías, pues ahora mismo están un poco en desventaja en general. No estoy hablando de ninguna en particular, hablo de todas, porque aquí al final todas las compañías en mayor o menor medida tienen su intención de prosperar y de seguir vendiendo. Pero los que tenemos que mirar somos nosotros, los jugadores por nosotros mismos, y esto lo único que puede hacer es un poco hacer que los demás se pongan las pilas, ¿no? Al final la competencia es sana para conseguir que el mercado se mueva y que la gente no se acomode en un puesto de privilegio. Y bueno, pues si Microsoft está, como si dijéramos, atentando ese privilegio, los demás tendrán que ir buscándose la vida para seguir manteniéndose ahí. Así que, en general, yo creo que es una posición interesante, ¿no? Por lo menos interesante. Ya no sé si buena, regular o mala, eso el tiempo lo dirá. A lo que dices, que coincido en todo, hay una cosa que me ha llamado la atención en lo que estaba leyendo Sergio. Y es que también apuesta por hacer bloques para el metaverso. Sí. Eso me parece curiosísimo porque estamos hablando de una compañía que no ha apostado por la realidad virtual, que de hecho en la nueva generación sigue sin apostar por la realidad virtual, y sin embargo, con esta adquisición de Activision Blizzard, ya se han posicionado como que sí que van a hacer, a participar, aunque sea a través del metaverso, es decir, no con los juegos como hacen otras compañías o aplicaciones, sino directamente ya a esa especie de realidad paralela que se quiere crear en de mundo virtual. No sé, me parece que eso puede ser o un bluff enorme, el metaverso, o un cambio enorme en cómo entendemos la sociedad, y que quieren estar también ahí. O sea, muy en la línea de todo, pero eso posiblemente sea lo más avanzado de todo lo que han hecho, porque lo demás al final es adquirir una gran compañía y ver qué van a hacer con ella. Si no lo hubieran adquirido, sería saliendo juegos igual. Entonces, esto me resulta muy intrigante. Lo seguiré con atención porque no sé por dónde van a salir por ahí. Claro, a ver, yo, y lo expresé además el día de la compra, a mí me genera miedo la noticia, y eso no lo puedo ocultar. Yo no, y además creo que no debería nadie, nosotros no lo estamos haciendo, pero quiero decirlo. Me parece conflictivo valorar en términos morales una transacción comercial. Vale, gente que dice, yo qué sé, Phil Spencer, wow, lo que ha hecho, ha salvado a la industria, o todo lo contrario, pero no sé qué, no sé cuándo. Yo no puedo decir que sea bueno o malo, porque es que son negocios empresariales, ¿vale? Podemos analizar las consecuencias cuando pase un tiempo prudencial, imagino. Entonces, yo ahí no puedo meterme. Pero sí que es verdad que me genera cierto temor, primero, lo que es la propia adquisición, porque es verdad que si uno acude a que la definición de monopolio, esto no es un monopolio. Eso es cierto. No es un monopolio. Hay muchas más empresas. Pero sí es, el escenario del videojuego actual tiende hacia el oligopolio. Y eso sí que es una práctica legal, que no hay ningún problema. Pero a mí me preocupa porque eso, ¿qué ocurre con los oligopolios? Que no permite el ingreso de nuevas inversiones y desmotiva a las empresas pequeñas. Lo que ocurre es que el discurso, el relato, queda en manos de muy pocas empresas que concentran realmente lo que quieren comunicar. Cuando vemos en ese comunicado la palabra metaverso y veamos que Facebook, que Microsoft y que alguna más son las grandes que incorporan en su discurso la palabra metaverso, aunque tú no estés de acuerdo, aunque miles de empresas pequeñas no estén de acuerdo, no van a tener poder ante la grande, que es la que impone el discurso. Eso es lo que a mí me preocupa de una compra de esta envergadura. Entonces, y luego también la parte del jugador. ¿Esto nos beneficia como jugadores? Yo no lo sé, y no tengo una bola de cristal. Pero ese miedo que yo comento viene de cuando tú como empresa compras estudios independientes o formas otros nuevos, yo creo que eso está perfecto, muy bien, refuerzas tu catálogo, pero cuando tú compras desarrolladoras multiplataformas que ya sacan juegos en tus plataformas, lo único que impides es que saquen juegos en otras, en la competencia. Entonces yo como jugador sí me veo en una situación de desventaja porque ya me están obligando o quitando productos. Que repito, eso no es ni bueno ni malo porque eso lleva ocurriendo toda la vida. Pero que ya digo que a mí me genera miedo únicamente. Bueno, pues yo creo que es un sí pero a lo que tú dices. Es decir, sí, pero este caso lo veo distinto. Es decir, todo lo que dices es cierto, pero creo que Activision Blizzard se había convertido en una compañía, por un lado, moralmente, y aquí se puede entrar en moralidad, muy tóxica. Llevamos hablando sobre ella durante muchos meses, luego lo trataremos en profundidad, pero se había convertido en una compañía muy tóxica. El que haya sido adquirida por otra compañía y eso pueda permitir que se mejore, no es malo. En cuanto a como jugadores, en los últimos años los juegos de Activision tampoco han sido de gran calidad. Y yo creo que pueden influir también pues, las condiciones en las que se trabaja. Eso suele ser. Y las decisiones que se estaban tomando. ¿Que pueda afectar a los jugadores porque pierden acceso? Vale, pero ahí es lo de sí, pero sí. Pero realmente, en todo caso, puede afectar solamente a la gente de Sony, de PlayStation. Y relativamente, porque si tenemos en cuenta que los juegos de Microsoft, cuando están en el Game Pass, que es la forma más que económica de acceder a esos juegos, que encima es una ventaja para el jugador, acceden para jugar, como creo que hemos mencionado antes, en consola, en PC, en consolas de generaciones anteriores, en tablet, en móviles, de que sean iOS o Android, e incluso en televisores inteligentes, realmente esos juegos pueden ser jugados y encima la misma partida desde multitud de dispositivos. Al final resulta que hay uno, que es la PlayStation, con la que ahora no podría acceder. Pero como Phil Spencer ya ha dicho que desea que el único juego que era de consola realmente y que tiene su importancia realmente y que no es tan pecero como los juegos de Blizzard, porque los juegos de Blizzard nacieron en el PC y son sobre todo peceros, aunque hayan llegado luego a las consolas. Pero el importante, que es Call of Duty, desea que siga manteniéndose en la plataforma de PlayStation. Ya entraremos en qué significa. Eso te voy a decir, luego desarrollamos esa parte. Exacto, pero el caso es que es lo que ha dicho. Bueno, pues también incluso la competencia más directa que tiene Microsoft va a poder seguir jugando o no, pero probablemente sí, al menos los primeros juegos en la consola. Y aunque sea así, aunque pueda acceder a esos juegos, es verdad que da un poco de miedo el que se pierda, pero se pierde muy poco realmente y se gana mucho, se gana en que pueda acceder más gente por menos dinero a jugar grandes juegos desde el primer día, a que lo pueda jugar en muchísimos más dispositivos que podía antes sin tener que pagar varias veces. Entonces quiero decir que son desventajas y ventajas que se van compensando. Yo creo que en general, y dejando la parte moral, que yo ahí sí creo que hay una parte moral interesante, pero dejando la parte moral, por la parte práctica sí veo que es una buena noticia en general, porque encima se convierte en una compañía mucho más potente Activision de lo que era. Tiene muchos más recursos, muchos más estudios y mucho más arropándole que lo que tenía hasta ahora. En fin, no sé, yo no lo veo mal. Me parece que es una buena noticia para los jugadores. Yo entiendo tu reacción, Sergio, porque la incertidumbre, que es lo que ocurre cuando hay grandes acontecimientos, para bien o para mal, siempre generan incertidumbre. Es normal que tenga una parte de temor en cuanto a lo que va a pasar, porque el estatus establecido se modifica y por lo tanto uno no sabe cuál va a ser la consecuencia de ello. Hay gente que reacciona a eso con emoción y hay gente que genera con miedo, y el miedo es una reacción natural que además tenemos para protegernos. Así que no es nada extraño que uno reaccione así. La cuestión es después ver cómo eso puede ir evolucionando la situación y ver de dónde se parte. Y la verdad es que se parte de un sistema en el que ya pasaba un poco lo que dices. Activision se había convertido en una compañía por sí misma, Activision, y bueno, hay gente que llama Activision, Blizzard, King, la quiere llamar de todas las maneras posibles, que son las compañías más las partes más grandes que tiene la compañía. Ya se había convertido en algo así, en algo que solo permitía sacar algunos títulos que eran los que rendían beneficio. ¿Por qué? Porque no tenía otro argumento vital que era producir beneficios para los accionistas. Eso cambia totalmente con el sistema que se va a adquirir, porque la cuestión es que Microsoft es una compañía tan grande, la matriz es tan grande que la sección de videojuegos, aunque nos creamos que va a ser la más importante, no es la única. Hay otras divisiones muy grandes, muy potentes, el sistema operativo, Azure, ojo con Azure, que no se suele tener en cuenta, pero lo que es la nube de Microsoft es muy importante para el mundo a nivel global, o la ofimática, el Office también tiene un tamaño enorme, unos beneficios que rinde que son bestiales. Entonces, no es tan importante generar beneficios per se, ganar dinero, que el accionista a fin de año tenga su cuota. Entonces, no hay tanta tiranía por el dinero, sino más bien por ir agrandando el sistema y que vaya mejorando para que en el futuro se siga rindiendo beneficios. No se mira a corto, sino a largo plazo. Por lo menos es lo que está pasando con Microsoft. Si Microsoft mirara a corto plazo, el Game Pass no valdría un euro al mes, como le sale a la gente para probar. Valdría lo que vale, que son 10 euros si es OLED de consola y 15 euros si es el Ultimate. Entonces están trabajando para futuro, y trabajar para futuro siempre es mirar hacia adelante. No están mirando en corto. Y eso yo creo que le viene bien al videojuego, al creador, al que estaba trabajando en Activision y quería crear, pero no podía crear porque ¿qué era? Pues uno ahora se pone a mirar y Raven, que todos sabemos que tenía un parque de videojuegos bastante bien y estaba muy bien mirada en la época de la Play 3, de 360, Raven se dedica a dar soporte a Call of Duty y cualquier otro grupo de programación, menos King, al final lo que hacía era dar soporte a Call of Duty. ¿Por qué? Porque lo importante era dar dinero, rendir beneficio. Y ahora se espera, se entiende por las palabras de Phil Spencer, que no es el más importante en esta operación. Ojo, aquí quien importa es Satya Nadella. Quien ha hecho el desembolso, quien ha dicho la compañía va a virar hacia allá, no es el jefe de la sección, es el jefe del grueso. Es el CEO de Microsoft, que de muy buena manera ha cambiado, porque no sé si os acordáis, pero yo recuerdo cuando Microsoft era el diablo, y no lo digo de coña. Yo recuerdo Google con su don't be evil, no sea diabólico, no seas el diablo, no seas malo, en referencia clara a Microsoft, ¿no? Que era el malo de la película. Sin embargo, Microsoft ahora está muy bien posicionada en cuanto a imagen, porque Satya Nadella ha sabido ir cambiando Microsoft para que tenga una perspectiva más positiva, porque de hecho no es muy invasiva. No nos vamos a meter ahora en cuál va a ser la política a partir de ahora, porque supongo que lo plantearás después, pero Microsoft no ha sido para nada cortante en cuanto a lo que quiere hacer. Simplemente, pues, evidentemente, va a ejercer sus derechos, que para algo es propietaria, pero lo hace de una manera en la que intenta que la comunidad no se vea afectada más de lo necesario en una operación de tal envergadura. Luego hablaremos sobre esa parte, al menos en lo referente a lo que ya ha aclarado con Sony, porque evidentemente hay una intención y creo que eso además lo avala lo que ha hecho hasta ahora, ¿vale? Que una cosa son las formas y otra el fondo. Las formas se pueden edulcorar, te pueden, y además lo hacen todas las empresas, el ejecutivo de turno no va a salir diciendo, pues ahora esto va a ser de esta manera y no vais a poder jugar. No, pues de cara al público, pues una relación cordial y sana. Pero también es verdad que los hechos están ahí, como ha tendido la mano al jugador con el Game Pass y todo eso, estupendo, y luego lo vamos a hablar con el tema de Sony. La cosa es que, claro, estamos en un escenario, y esto es la sociedad actual, y yo no puedo tampoco ir en contra del sentido común, supongo. El capitalismo voraz, ¿hasta qué punto que cuando se produce esta noticia, tú te metes en Twitter, en cualquier foro, en cualquier sitio de conversación, y era la carrera por comprar, la carrera de fondo, vale, Microsoft ha comprado Activision Blizzard, ¿qué va a comprar ahora Sony? ¿Comprará Square Enix? ¿Comprará no sé qué? Y hemos llegado a un punto donde, repito, ese oligopolio, ese relato en mano de unos pocos, que si ahora Tencent y Microsoft te dicen que los NFTs van a estar en todos los juegos, aunque tú no lo quieras, los vas a tener. Y eso, dentro de 2 o 3 años, lo vas a integrar como algo normalizado, porque todo está en manos de las 3 o 4 de siempre. ¿Qué va a hacer Sony al respecto con estas compras o cualquier otra empresa? Pero en el caso de Sony, yo creo que no deberíamos de pensar que esto va a provocar una reacción en cadena de compras en masa, creo yo, sin ser experto económico, pero no por nada, sino por la diferencia de mentalidad japonesa de Sony respecto a Microsoft, aparte del músculo económico que no posee Sony. Respecto a Microsoft, me quiero referir. Y luego Nintendo, que yo creo que además se ve en bolsa en las acciones, que no sé si es indicativo de algo, que ni han subido ni han bajado. Nintendo es como que tiene muy claro a lo que va, ¿no? A su público, su desarrollo de videojuegos, es la más veterana, la artesana, por así decirlo. Y bueno, son distintas políticas. Yo creo que en ese sentido no podemos esperar, no sé cómo lo veis vosotros, una reacción en masa de compras. Yo creo que el tema de que has planteado sobre el capitalismo y tal, que es verdad, al final la economía tiene momentos de expansión y momentos de lo que es concentración, ¿no? Y hay veces que las compañías grandes pueden ir comprando, pero después eso va cambiando. Normalmente, ¿no? Los mercados tienen este tipo de fluctuaciones en los que se tiende a una cosa u otra y después, yo recuerdo cuando se compró Rare. Después, ahora, lo que tiene de Rare Microsoft, esa es la verdad, eso duele mucho, pero es la verdad, es un nombre. La gente de Rare no está, ahora está en Playtonic, está en otros grupos de programación, pero ya no está en Microsoft. Es decir, primero compraron y después se fueron yendo. Lo que tiene es el nombre de Rare, pero ya no tiene Rare. Y después el hecho de que uno piense que porque la compañía pueda intentar meterte algo, tú lo vas a comprar, por mucho que quieran, eso no tiene por qué pasar. Y yo pongo ejemplos claros. Kinect. Microsoft quiso meter el Kinect. Don Matrick estuvo empeñado en que el Kinect se tenía que meter en cada casa. Y que tenía que TV, recordemos todos eso. Casi fue la tumba de Microsoft. Tú no puedes obligar al mercado. El mercado tiene sus necesidades y tú puedes intentar que el mercado crearle una necesidad. Pero después el mercado no va a eso, no llega ahí. Y después tú puedes intentar monopolizar eso, como se pensó que iba a pasar con Apple cuando sacó el iPhone. Todo el mundo se pensaba que el iPhone iba a ser el único teléfono inteligente. Y después surgen alternativas y surgen otras cosas y al final el mercado se diversifica. Una compañía puede intentar monopolizar, pero la realidad es que es muy difícil tener el monopolio de algo sin que hayan factores externos que te permiten esa práctica abusiva. La realidad es que si tú dejas que el mercado se ramifique por sí mismo, siempre saldrán alternativas. Y yo por lo menos lo digo en la práctica. Yo cuando suelo ver que nos intentaron meter las loot boxes, lo que pasó al final fue que desaparecieron por sí mismas porque la gente dijo no. No de una manera taxativa, redes sociales, etcétera, etcétera. Y por mucho que nos quieran, yo es que tengo esa opinión, que nos quieran meter NFTs, si la gente no quiere NFTs, no habrá NFTs porque simplemente no se comprará el producto. Otro llegará que verá el asunto, sacará productos sin NFT y entonces no saldrán. Quiso Microsoft que los juegos fueran en la nube. Y llegó Sony, hizo un anuncio con un tío dándole un juego a otro tío, diciendo así se dejan los juegos, y se acabó el problema. La competencia acaba con tu intento de monopolio a la hora de hacer una tendencia. Así que yo no tengo miedo al mercado en sí, porque yo creo que al final se nos olvida quién es la pieza más importante del mercado. Y la pieza más importante del mercado somos nosotros, el consumidor, el comprador. Es verdad, pero también es verdad que a veces estas cosas han llegado y a pesar de las críticas ha tenido que ser por ley por lo que se corrija porque lo han mantenido las compañías y se ha llegado. Por ejemplo, con las loot boxes o los micropagos. Al final hay que regularlo porque los niños pueden jugar con este tipo de cosas y crean adicción y crean ludópatas y hacen gastos enormes y te encuentras con que los padres encuentran unos agujeros porque les han cogido la tarjeta o porque han metido el número o por cualquier cosa. Y esto no es que lo haya leído, es que tengo casos conocidos en los que al chaval le dejaron la tarjeta, dijeron, vale, dejamos metida en este, confío en ti, y a los dos meses eran 150 euros lo que se había gastado en un juego. Por bueno, ejemplo, es que si tú confías, a veces el doble de lo que te cuesta comprarte un juego. Pero claro, vamos, ahí tengo una cosa que decir. Si tú confías en un menor de edad a la hora de hacer cosas de ¿qué quieres? No, tío? Pero a ver, y además va a ir lo de esto, ¿eh? Ya seguimos con más cosas. Pero yo lo que me vengo a referir, igual que cuando en los medios de comunicación te hablan de algo y no se dan otros puntos de vista, de tenerlo tanto hasta en la sopa, en cierta manera todo eso genera un impacto y te generan esa necesidad, como habéis explicado. Mira, ayer me pasó una cosa que es que la tengo que contar. Hablando por teléfono con mi padre, me mencionó por primera vez en la vida las criptomonedas, sin tener él ni idea. Y me dice, es que hay artistas que se están forrando. Entonces ya, incluso desde la ignorancia, se ve como un modelo a seguir, como un referente. ¿Por qué no haces tú eso? Y a mí eso me aterra, porque eso es una idea, una noción que se le ha metido en la cabeza a raíz de lo que ha visto, a raíz de las empresas. Joder, que en Twitter ahora mismo puedes ponerte un avatar NFT y todo el mundo lo puede ver. Que te quiero decir que a mí me parece como muy ingenuo y muy inocente, y ojalá que sea así, el pensar que el españolito de a pie, el ciudadano del mundo, puede cambiar el mundo, cuando no es verdad. Muchas cosas que nos hemos tenido que comer aunque no promulguemos con ellas. Y eso ocurre porque hay otros intereses creados. Sí, y al hilo de lo que dices, precisamente esas criptomonedas han necesitado una regulación, porque ahora mismo tenemos un anuncio en el que sale, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el actor de Bourne, el caso Bourne y toda la saga, en la que, joder, el que no es Ben Affleck, que son los dos compañeros, bueno, no me acuerdo. El caso es que sale diciendo lo de que el mundo es de los valientes o algo parecido, y te hace un anuncio de todo cómo se ha conquistado durante siglos todas las cosas, desde América, la luna y lo demás, y las criptomonedas es para valientes. O sea, te lo están vendiendo, te lo ponen muy bonito y luego aparece muy pequeñito que a lo mejor pierdes dinero. O sea, es muy fuerte. Necesitas una regulación y estas cosas necesitan una regulación, pero nos estamos desviando porque además Microsoft no quiere NFTs, al menos de momento. Pero ojo, es que ha dicho metaverso. Si no hubiese dicho la palabra metaverso, yo no hubiese dicho nada, ¿eh? También quiero decirlo. Metaverso tiene mucho que ver efectivamente con vender propiedades virtuales, así que es prácticamente o sin prácticamente NFTs, claro. Tienes toda la razón. Pero vamos. Pero quería decirle a Sony una cosa. Estoy contigo en que no creo que tenga que coger y meterse en una carrera De, ya terminé solo esto. No, que, sí. No quiere meterse en una carrera de compras de esto, porque en realidad no creo que sea ahí donde está la cosa. Microsoft, digo, Sony tiene un montón de estudios. De hecho, es la segunda compañía con más ingresos ya por videojuegos. O sea, no está Sony en una mala posición respecto a Microsoft ahora mismo. Lo que pasa es que Microsoft ha mejorado su posición respecto a Sony, creo yo. Y además, Sony lo que tiene que hacer es coger y darnos más valor por nuestro dinero. Quiero decir, ponerse las pilas, yo no creo que sea comprarse Square, por ejemplo. Ponerse las pilas es, por ejemplo, mejorar el Plus. Ahora lo que están trabajando con Spartacus, eso, a ver qué es y si realmente nos van a dar un mejor servicio por el mismo dinero. Porque lo que ha hecho Microsoft con esta compra es darnos más valor a nuestro dinero. A lo que nosotros nos gastamos, por el mismo dinero conseguimos más cosas. Y lo que me gustaría es que Sony coja y compita en eso. No que compita en comprarse una empresa, que a nosotros jugadores no nos afecta porque somos jugadores, no accionistas. Pero a nosotros jugadores sí nos afecta que eso nos den mejores juegos o más servicios y, no, y que no nos cueste más o que funcione todo mejor. Era lo que quería decir, que no sí. Hace falta meterse en la carrera. Porque además las cosas hay que tomárselas con calma. No puedes coger y decir, pues ahora me compro esto. Porque claro. No son dos duros. Es que estos son 70.000 millones. Que es que ni los concibo, obviamente. Es ver, no, es totalmente de acuerdo. Y ahora vamos, si queréis, ya que has mencionado el tema de Sony, luego hablaremos de Bobby Kotick y Blizzard, pero bueno, por seguir un poco el hilo del discurso. Además, hay una idea que pusiste cuando salió el tema, lo hablábamos en privado, que a lo mejor es un poco una idea de brocha gorda, ¿no? Decir que es verdad que han reforzado Microsoft el catálogo, sobre todo de los shooters, con Call of Duty y todos los que ya tenía, de Halo, Gears of War, y en ese sentido Sony creo que sigue apostando por un perfil de juego para un solo jugador, muy centrado en la historia, en lo narrativo, me da a mí la sensación, ¿eh? Y creo que eso también habla un poco de las diferentes preferencias de cada empresa. Pero vamos a hablar con el tema de Sony. ¿Qué va a pasar ahora con esta compra de Activision Blizzard? Sobre todo, precisamente, con Call of Duty. Bueno, han surgido muchas informaciones los días posteriores a la compra, al anuncio. Tampoco quiero saturar demasiado, pero sí que quiero subrayar una conversación telefónica que precisamente los ejecutivos de Xbox y Sony han mantenido para clarificar qué va a pasar. Y lo que han dicho, y esto es literalmente lo que han subrayado, es que los acuerdos ya firmados de juegos como Call of Duty, en caso concreto, van a seguir manteniendo su estatus de multiplataforma. Y sobre esto Spencer ha aclarado que su deseo, me quedo con esa palabra, es que siga como hasta ahora. Entonces, esos acuerdos ya firmados, esto me recuerda un poco con lo de ZeniMax, ¿no? Lo que pasaba con Deathloop, eso estaba firmado antes de la compra, pues va a seguir siendo igual. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el siguiente Call of Duty? Digo yo. Yo creo que las cosas hay que mirarlo juego a juego. Microsoft ya ha demostrado que tiene bastante manga ancha, ¿no? Sobre todo el tema de Minecraft. Está más o menos claro que son capaces de permitir que algo que es intrínsecamente multiplataforma y que no se puede entender de otra manera pueda serlo así. Otra cosa es que demuestren de una manera más o menos clara que es beneficioso o no jugar eso en un sitio o en otro. Y es indiferente. Pues, por ejemplo, yo no dudo que Microsoft, o creo, que no que vaya a impedir que Call of Duty se juegue en la Play. Yo creo que les viene bien, no les viene mal. ¿Por qué? Porque al final no dejas de estar haciendo, ganando beneficio, evidentemente, estás ganando dinero con esos juegos y además haces publicidad positiva por parte de tu sistema, porque lo normal que haga, no creo que haga, por ejemplo, exclusividades temporales, no creo que vaya por ahí la cosa, pero sí que puede que las cosas primero se vean en lo que ya pasaba con Call of Duty. Yo recuerdo que Call of Duty tenía ciertas cosas cuando de salida en la Play que no tenían en los demás sistemas y después eso llegaba a los demás. Pues es posible que eso pase ahora a la inversa, las cosas salgan primero en las consolas de Microsoft y en los entornos, distintos entornos como PC, etcétera, etcétera, dentro del Game Pass, y que después lleguen a los demás sitios, digamos, por ejemplo, el de Sony, que no es exclusivo, que muchas veces nos pensamos que solo está Sony, pero también está Nintendo o está Stadia o cualquier otro competidor dentro de la terna. Lo que sí creo que puede pasar es que si Sony se mete, que lo tiene ya difícil, en la lucha por los servicios, y le digo lo tiene difícil porque ahora mismo sería jugar en terreno en que ya está abonado por otro. Cuando Microsoft entró al tema de videojuegos, siempre se ha sentido como que entra él a un sitio de otros, ¿no? Que Nintendo o Sony ya sabían de qué iba el juego y Microsoft iba a rebufo, ¿no? Como siempre por detrás, intentando llegar a lo que eran las punteras, las que ya estaban asentadas. En el tema del servicio es al contrario, el primero en Microsoft, y Sony va a tener que jugar al juego en el que las reglas, y pongo comillas, las ha puesto otro, con la dificultad que ello conlleva. Y una de las dificultades va a ser en el que lo que yo creo que no va a pasar nunca es que en ese hipotético Spartacus, o como quieran llamar al servicio de Sony, esté en estos juegos. No creo que permitan que Call of Duty esté en ese sistema. Permitirán que el juego esté para comprar por 80 euros, o 60, o lo que lo quieran poner, en la consola de Sony. Pero si tú lo quieres jugar en un servicio con las ventajas que ello tiene, porque evidentemente supongo que ya no tendrán por qué sacar el juego de manera anual, sino que podrán hacerlo con cierta periodicidad y por lo tanto ir sacando como si fueran eventos poco a poco. Esto ya lo hemos visto en otros juegos, en Gears 5, etcétera, etcétera. Lo que hacen es sacar un juego base e ir sacando eventos de vez en cuando, con lo que van completando y llamándote a que vaya yendo otra vez, Sea of Thieves. Hay muchos juegos en los que ya lo hace Microsoft y le va bastante bien. Eso no va a ser así en Sony, seguro. ¿Por qué? Porque la ventaja será tener eso en el entorno. ¿Podrás jugar a Call of Duty en la Play? Sí. ¿Podrás jugar de la mejor manera a Call of Duty en la Play? Yo creo que no. Creo que es donde estará la diferencia y esa es la baza que puede jugar Microsoft. Además que es legítima, que para eso es su juego. Pues yo creo que sí. O sea, no estará en su sistema de suscripción, eso estoy seguro, estoy muy de acuerdo, pero yo creo que una cosa que puede hacer en un momento de Microsoft es dejar, por supuesto, que siga saliendo, pero con sus condiciones. Y una condición puede ser que haya juego cruzado. ¿Que para qué le sirve que haya juego cruzado? Pues hombre, porque la gente que ahora mismo tiene Play puede jugar con el Call of Duty, va a poder jugar con los que cojan y ese año decidan no comprárselo a 80 pavos y prefieran pagar los 13 euros del Ultimate o directamente los 9 de PC o los 10 de, o los 9 días de PC o los 10 de consola y jugarlo directamente en otra plataforma, que al final le sale mucho más caro. ¿Y qué hace? Le deja que lo saque, saque 80, pero que puedan irse los que jugaban antes con él en la otra plataforma y seguir jugando. Que eso puede ser muy interesante. No es lo mismo que jugar contra PC, que tienes la desventaja contra la precisión del ratón, pero sin embargo sí que va a permitir que puedan coger y tener juego cruzado e ir trasvasando jugadores actuales de PlayStation a que sean del ecosistema de Microsoft. Porque es que, a ver, ¿cómo está ahora mismo la situación? Microsoft tiene ahora mismo dos de las más grandes del mercado, como son Bethesda y Activision. El EA Access con todos los juegos. Y ahora se anuncia que Ubisoft Plus salta en exclusiva a las consolas de Xbox. Teniendo en cuenta que encima parte con una enorme cantidad de suscriptores, que ya hablaremos de ello, pero parte de una cantidad muy grande de suscriptores en el principio de la generación, y que las consolas están vendiendo muy bien, que llevan 11,3 millones, mucho más rápido que las ventas de 360, que para 10 millones, la Xbox 360, con lo exitosa que fue, tardó 2 años y medio, y en este caso es en apenas un año, 11 millones, está en una posición muy fuerte para poder plantarle cara, que es lo que todos queremos, quiero decir, una competencia. ¿Y qué tiene Sony? Va muy bien porque tiene todas las consolas que produce, las vende, tiene 6 millones más de consolas vendidas actualmente que Microsoft, pero este giro de acontecimientos ha hecho que su cotización baje un 10%. Es decir, mucha gente ve que esto es mucha gente que gasta su dinero en acciones está viendo que esto le va a afectar directamente y que su programa de suscripción actual, bueno, la última noticia la dieron en mayo del año pasado, tenía 3 millones y medio de suscriptores. Es decir, tienen que cambiar mucho porque tienen enfoques muy distintos, pero las dos están muy bien. Entonces yo confío en que Sony va a poder jugarse el Call of Duty, pero va a tener que cambiar muchas cosas para poder coger y volver a reinar con esa cantidad. Hombre, Call of Duty, y además lo habéis explicado, no me voy a repetir, es verdad que ha sido como una moneda de cambio en las últimas generaciones, que si cosas exclusivas entre 60, que si luego Sony se apropió, bueno, es verdad que es muy importante. Yo creo que ya veremos lo que ocurre, porque es que cualquier escenario posible va a salir ganando en términos económicos, creo yo, Microsoft. Eso lo veo una verdad, vamos, totalmente clara. Pero a mí la palabra esa de deseo que siga llegando me recuerda a cuando compraron ZeniMax, porque usaron el mismo verbo. Deseo que sigan llegando. Vale, pero la realidad es que Starfield no va a salir en Play 5, ¿vale? Eso es así. Es que Sí, perdona, y ya acabo. Lo único es que yo creo que es verdad que es interesante a lo mejor pensar en juego a juego y no una política general, porque luego yo me pongo a pensar en otro caso de Microsoft, que es multiplataforma, como Minecraft. El juego más vendido de PS Vita fue Minecraft. ¿Sabéis cuánto ha vendido Minecraft en Play 4? La de millones, y en Nintendo, y siguen ahí. Entonces, yo creo que hay como dos posturas que pueden convivir y que a lo mejor Call of Duty se ajusta más a la segunda, el salir en todas las plataformas. Sí. Bueno, tenemos en cuenta que, o tengamos en cuenta que Call of Duty del año pasado es el primer y tercer juego más vendido en Sony, en la Play, de todo el año en USA. Es decir, estamos hablando de un juego muy, muy, muy importante para Sony, porque rinde el 30% de todos esos beneficios, tanto de los propios juegos como de cualquier DLC, complementos, etcétera, etcétera. Esos beneficios rinden a la cuenta de Sony. Así que le interesa más que Minecraft. Yo creo que bastante más, aunque Minecraft ya le interesa bastante. Y esa palabra deseo yo creo que va un poco por ahí, en que no depende tanto de Microsoft como de Sony tener esa buena convivencia, porque todo hay que decirlo, aquí se habla mucho de la posibilidad que tiene Microsoft de vetar juegos por propiedad, pero es que Sony lo ha hecho acuerdos con compañías sin ser de su propiedad. Se recuerda ahora últimamente mucho el caso de Street Fighter V, que no se sabe por qué Capcom, no se sabe, estoy poniendo comillas, por qué Capcom ha sacado ese juego lo sacó en Play 4 y en PC. O vamos a algo un poquito más cercano, que es Final Fantasy VII Remake, que no está en la consola de Microsoft, no está. No lo vas a ver, no lo vas a encontrar. Y se supone, pues no creo, que Square, que ya ha demostrado que es bastante multi a la hora de sacar juegos, no tiene problemas en sacar juegos en la consola de Microsoft. Pero otra cosa son los acuerdos que Sony adquiera con ciertas compañías para hacer ciertos contratos que ejerce su propiedad. Si es que todo el mundo ve legítimo ejercer la propiedad, pues yo qué sé, vamos a poner nosotros más Spider-Man con Avengers. Ese DLC no va a salir en otro sitio que no sea la Play, porque Spider-Man es de Sony y Sony ha ejercido su derecho. No creo que Square tenga problemas en que Spider-Man salga para cualquier plataforma. El problema lo tendrá Sony. Entonces, Microsoft, que ya ha demostrado que es bastante, bastante generosa por motivos, evidentemente, no de que son buenos Flower Power, sino por motivos de económicos y empresariales. Yo te doy, tú me das. Recordemos Banjo-Kazooie en Smash, ¿vale? No tienen problemas en dar para recibir, que es un poco el tema de la negociación. La negociación es dar y recibir. Pues le estarán diciendo a Sony, oye, yo veo bien que tú no saques tus exclusivos en mi ecosistema, pero los que sean multi, no me los vetes, ¿vale? Y yo creo que es bastante lógico, ¿no?, que haga ese planteamiento si tú quieres que yo deje que juegos de mi propiedad, que son importantes para ti, sigan apareciendo en tu consola. No lo veo para nada ni coactivo ni intrusivo. Lo veo pedir a cambio de dar. Así que yo creo que depende un poco de Sony en su política, que no ha sido para nada pasiva, sino que evidentemente ejerce sus posibilidades dentro de las que tiene. Recordemos, Sony, en el ranking mundial de empresas, es la 96 en valor en bolsa del mundo, y Microsoft la segunda. Una está en cabeza y otra en cola del top 100. Así que no está mal, de todas formas. No está nada, de tal cantidad de dinero que es flipante. Exacto, no está nada mal, pero la presión que tiene Sony ahora mismo encima es muy potente, y tiene que saber gestionar eso y saber con quién está hablando. Porque ahora mismo Microsoft siempre estaba como diversificando, pero está claro que ya no está diversificando, se está centrando en el videojuego, así que tiene que jugar muy bien sus cartas. Oye, ¿y qué pensáis de los otros juegos, los de Activision Blizzard? Porque, o sea, los de Blizzard, porque yo creo que esos probablemente vayan directos a Microsoft, al ecosistema. Uh-huh. El Diablo 4 seguro, probablemente, uh-huh. Y yo creo que puede que gracias a eso volvamos a tener StarCraft, quién sabe si un Warcraft, y puede que tengamos un World of Warcraft en consola. Si ya no consola, ya diría yo que una jugada interesante para sumar gente al Game Pass es que para jugar al WoW en PC, uh-huh, con pagar tu suscripción del Game Pass te valga. Te diga, si pagas el Game Pass ya tienes 4 millones con 74, que estuve mirando el número de jugadores que están activos en el Game Pass. Es sumar de 5 millones de jugadores más al Game Pass simplemente con meterte la suscripción, que a Microsoft ahora mismo le vale. Le vale, porque Microsoft lo que no necesita son beneficios económicos. Microsoft tiene dinero por castigo. Microsoft mira a futuro y lo que quiere son usuarios y que su ecosistema sea general. Y que, ¿qué quisiera Microsoft? No quiere que sus juegos salgan en la Play. Quiere que su sistema, su ecosistema esté en la Play. Que el Game Pass esté en la Play. Eso es lo que quiere. Eso pues, dice, si quieres nuestros juegos, sin problema, pon la aplicación. Pues bueno, dejadme ahora que pasemos al bloque de Activision Blizzard. Propiamente dicho, ¿qué va a pasar sobre todo con una figura como Bobby Kotick? Que esto ha sido como lo principal, cuando se supo la noticia, todo el mundo pendiente, bueno, este señor va a seguir ahí después de todas las acusaciones e investigaciones, pues se sabe, al menos de momento, y si no ya vosotros me lo aclaráis, continuará ejerciendo como director ejecutivo, al menos hasta el momento del cierre de este contrato, de la compra en 2023, y a partir de entonces todo dependerá de Phil Spencer. Recordemos que Spencer fue uno de los primeros ejecutivos en mostrarse horrorizado por esa situación de Activision Blizzard, que lo comentamos aquí, que le había llevado incluso a poner en cuestión la relación con la compañía. Fijaos, la relación con la compañía, ¿cómo ha acabado, no? Que la han comprado. Pero bueno, la compra, de hecho, por parte de Microsoft llega en un momento muy complejo para Activision, que ya habría, antes de esta compra, buscado otros posibles compradores. En concreto, se sabe que negociaron con Facebook, con Electronic Arts, pero que uno de los puntos más importantes fue el interés de Microsoft por King, una de las empresas de Activision, ya sabéis, enfocada en el mercado móvil y autora de Candy Crush. De hecho, los directivos señalan el acierto de Take-Two cuando compraron Zynga, porque claro, ellas entienden que el juego en móviles es una parte fundamental del futuro de los videojuegos. Y aquí hemos dado un montón de nombres, de títulos, de franquicias, pero es cierto que de esas patas, de esas ramificaciones que tiene Microsoft, la que faltaba potenciar quizás con mayor urgencia era precisamente la de móviles. Y ahí King, bueno, es líder indiscutible. Así que estamos viendo, por un lado, lo de Bobby Kotick, que parece o todo da a entender que después de la compra lo quitarán de en medio, no lo sé. Y bueno, pues los motivos de esa adquisición. Claro, lo de Bobby Kotick, para que la gente lo entienda, es penoso, pero es así. Es lo mismo que lo que pasa cuando gana las elecciones un partido que no se está en el gobierno. Hasta que no hay esa toma de posesión, hay unos meses, 2-3 meses, hasta que ese nuevo presidente que se postula, es decir, hay que seguir unas pautas en el Parlamento, se vota, etcétera, etcétera, hasta que se elige al nuevo presidente electo, el antiguo presidente ejerce funciones de presidente. Pero son en funciones, no está de facto, no está elegido, está esperando que llegue el momento del cambio. Pues Bobby Kotick va a seguir ahí hasta que pase eso. Hay un proceso que es ahora mismo pues el tema bursátil, que se apruebe, etcétera, etcétera, todo ese tema económico y tal y cual. Y cuando eso acabe, pues este señor, pues no, es posible que no se vaya, porque echarlo supone un perjuicio económico, según se ha estado viendo, de creo que estaban entre 200 y 500 millones, dependiendo de la noticia, de dólares. Lo que se ha puesto él mismo de cláusula para echarlo. Entonces, claro, lo que harán seguramente será pues recluirlo. Cuando él no tenga el cargo de CEO, que es lo que adquirirá Phil Spencer, él ya no tendrá su cargo corporativo, es decir, no podrá ejercer esa influencia dentro de la compañía. Y si no se quiere ir, pues le dirán, ahí tiene usted un despacho, lo meterán ahí dentro todos los días a que se pudra hasta que se vaya por aburrimiento. Que es lo que se le podrá hacer para no darle al tío encima 500 millones por irse, que será que se vaya pues ya asqueado, porque no tendrá nada que hacer en la empresa, no lo dejarán ni salir del cuarto. Eso es lo que yo entiendo que es lo que pasará. Y después, con el tema de la compra en sí, digamos primero una cosa, las compañías se dejan comprar. Y con esto voy a poner otro ejemplo que además ocurrió ahora unos pocos años, no mucho. Ubisoft fue intentada comprar varias veces por Vivendi. Varias veces, pero que aquello se convirtió en una guerra entre Villeneuve. ¿Era Villeneuve? Guillemont, que eran los hermanos Guillemont, son los dueños, es una familia, son los dueños de Ubisoft. Y entonces no querían ser absorbidos por Vivendi, aunque Vivendi había hecho de diferentes sopas, lo había intentado, hasta el punto que Ubisoft hizo una ampliación de capital a Tencent, una tercera compañía, para que Vivendi no pudiera comprar el grueso de las acciones y por lo tanto no tuviera el control de la empresa. Es decir, las empresas no solo se compran, sino que se dejan comprar. Y Activision se estaba dejando comprar y se estaba yendo a Facebook, a diferentes sitios, a ver quién pagaba por la empresa. Y realmente yo, antes de que entre alguien externo que no conozco y que no sé lo que va a hacer, muchas veces las empresas se compran y se trocean, se vilipendian, se hace lo que haga falta para sacarle dinero. ¿vale? Directamente. Yo prefiero que coja una compañía que conozco, que tiene unas políticas actualmente a largo plazo, que no es muy dentro de lo que cabe, porque evidentemente todas las compañías intentan barrer para casa, pero Sony lo hace de una manera más propia y Microsoft diversifica un poco entre sistemas. Microsoft, todos sabemos que nunca se ha o no se ha entendido mucho durante mucho tiempo sus exclusivos, y pongo comillas, para consola y PC. Todo el mundo llega y dice, ¿yo para qué me voy a comprar una Xbox si puedo jugar juego en PC? Lo típico. ¿Yo para qué me voy a comprar una Xbox si puedo jugarlo en la nube? Lo típico. Pues eso, dentro de lo que cabe, da cierta tranquilidad al jugador de saber que no tienes que estar muy encorsetado dentro de la consola de Microsoft. Uno no sabe lo que hubiera pasado si lo hubiera comprado Facebook. ¿Quién sabe? Si hubiera hecho exclusivos para la VR, para Oculus Rift. Es decir, que dentro de lo que cabe, al menos la compañía se queda con una empresa que sabe de qué va el asunto y que tiene vista para futuro. Así que a mí, de las opciones posibles que hubiera pasado, porque está claro que Bobby Kotick fue ofreciendo a la empresa, esto está dicho, dicho por él mismo, que fue buscando distintos compradores. Dentro de lo que hay, si no era Sony, Microsoft, y si no Nintendo, una de las tres prefiero que la compre a que la compre otro que no sabe lo que va a hacer. Pues sí, yo no estoy normalmente a favor de estas adquisiciones, ya lo comentaba antes Sergio y estoy con él, porque ahora mismo, por ejemplo, Microsoft tiene una política de dejar trabajar a los estudios y que sigan siendo independientes aunque pertenezcan a la compañía, pero no es el dueño de la compañía y el día menos pensado cambia la dirección y esos estudios siguen estando bajo Microsoft, que puede coger y volver a la época anterior y hacer que hagan lo que ellos quieran. Hacer solo NFTs todos, por ejemplo, por ponernos en un caso que esperemos que sea ridículo y no se pase nunca, pero trabajar todos para Meta, pues puede pasar, para el metaverso, en fin, por eso no me suelen gustar. En este caso y en esta situación y actualmente sí me ha gustado esta adquisición, pensando precisamente en la parte de los trabajadores, porque la cultura tóxica de discriminación que tienen las dos empresas, tanto Blizzard como Activision, aunque han habido bastantes despidos y dimisiones, la directiva sigue siendo la misma. Y entonces es muy difícil cambiar eso cuando durante más de una década han ganado mucho dinero haciendo una política que se basaba en sexismo, discriminación y explotación de los trabajadores. Y ha sido esa directiva, no ha tenido ningún problema. Porque no les importaba nada de eso, no les preocupaba, incluso lo tapaban. Entonces, bueno, llegamos a Microsoft. ¿Por qué cambia con Microsoft? Microsoft es la segunda, como antes decías, es la segunda empresa del mundo por valoración bursátil. Pero es la tercera empresa del mundo, según Forbes, en la que más merece la pena trabajar. Solo por detrás de Samsung y de IBM. Jolín, eso da mucha tranquilidad. Hay una cultura empresarial que ha cambiado mucho en Microsoft en los últimos años y que la ha convertido de ser un día el diablo, como era con EA o como era con Ubisoft o así, a convertirse en una de las mejores empresas del mundo para trabajar. De las tres mejores, jolín. Eso da una tranquilidad a cuando entras en esa compañía y dices, pues esto va a cambiar. No van a consentir este tipo de cultura. Y lo que es más, no es que yo lo esté diciendo, es que el propio Phil Spencer, en la nota de prensa que sacó, habla de impregnar con la cultura de la compañía, y eso dice que ellos no llegan para cambiar las cosas, pero sí quieren impregnar con la cultura de la compañía, que se basa fundamentalmente en el respeto y en la dignidad de los trabajadores. Pero te van a decir, no, voy a cambiar el látigo, ahora voy a utilizar uno que tiene un terciopelo. No, te quiero decir, lógicamente, a mí lo que es que me cuesta mucho entenderlo. O sea, yo espero que sea bueno para los trabajadores, para los usuarios, y que nada te hace pensar lo contrario, ¿eh? Quiero dejarlo clarísimo. Pero la sensación de que todo el mundo está obnubilado con esa filosofía corporativista. Hay una cosa muy clara. Todos denunciamos lo que estaba ocurriendo en Activision Blizzard. Acosos, suicidios, investigaciones. ¿Pero de verdad pensáis que la mejor forma de acabar con todo eso es que venga una corporación multimillonaria y te compre? ¿De verdad no hay otros? Yo no. O sea, no hay otros mecanismos ejerciendo presión dentro. Pues ejerciendo presión dentro de la propia empresa, a través de los inversores. Todas tienen una solución peor. piensa una cosa, si ejercen presión desde dentro de la empresa, cogen y los accionistas empiezan a vender a mansalva y bajan las cotizaciones un montón, como estaba sucediendo. Los resultados al final son, la compañía se devalúa y termina quebrando, porque se va a garete, porque se pierde y cada vez es peor y la imagen sigue siendo terrible, los juicios se pierden y entonces tienen que pagar indemnizaciones multimillonarias, los trabajadores pierden en su puesto de trabajo porque hay despidos a mansalva, o de esta forma se puede limpiar desde arriba, que es lo que no puedes hacer, porque el problema que estamos hablando es lo que ha mencionado antes, Juanjo, 250 millones para poder salir. Tienen que pagarle solo a Bobby Kotick, no te digo ya a toda, claro, la directiva. ¿Y no te parece problemático que encima se les está premiando, dándoles millones de dólares por hacer mal su trabajo? O no, quiero decir, porque lo que pueden no echarlos, pueden quitarlos. Quiero decir, los pueden llamar, mandar a Montana a dirigir un puesto allí que les creen específicamente, o lo que sea. Quiero decir, no tienes por qué despedirlos. Puedes forzar para que se vayan, o, lo más normal, hacer algo así y terminar negociando para que se vayan. A ver, ¿qué va a ganar? Por supuesto que va a ganar dinero, pero es que de la otra manera también iba a ganar dinero vendiendo su parte o cualquier cosa. Y el problema es que afectaba a los trabajadores. Y de esta manera va a afectar para bien. Ah, por cierto, y una noticia que no hemos mencionado, pero que está muy bien. Los trabajadores de Blizzard han creado el primer sindicato de videojuegos en Estados Unidos. Muy bien, eso está muy bien. Otra cosa es, efectivamente, la compra pues puede haber tenido esa solución colateral. Pero que yo no, de verdad, es que yo no soy de la opinión de que el abuso se combate con que otra llegue por encima y te compre. Porque entonces, ¿qué pasa? Naughty Dog, pues ya está, Xbox, que compre Naughty Dog, que compre Rockstar, que compre la que vamos a hablar ahora del Ego, que compre todas las empresas que hacen crunch, que maltratan a sus usuarios, que discriminan a las mujeres, porque si la solución es a golpe de talonario, pues vaya industria tan bonita nos está quedando. Es la que tenemos. Claro. Eso es lo peor. Tenemos. ¿Cuántas veces hemos hablado que en Estados Unidos no tienen sindicatos en los videojuegos ni tienen una forma de defenderse más que yo contra la empresa? Que ese es el principal problema que tienen. Que cuando le pasa a una trabajadora, tiene que demandar a la compañía. Y claro, a lo mejor no tiene el mismo poder que pueda tener Blizzard o que pueda tener Naughty Dog o que pueda tener eso. Y por eso al final que salta en la prensa, se crea un clima, se crea no sé qué. Pero eso a ellos no les termina de solucionar. ¿Esta no es la mejor solución? No, en un mundo medianamente lógico tendrías que poder coger y poder defenderte y tener una legislación laboral que te ampare. Es algo tan, tan aburrido, pero tan real como que ahora mismo nosotros cuando trabajamos tenemos una legislación laboral, mejor o peor, pero tenemos una legislación laboral con la que podemos coger y no tener que ser nosotros contra la empresa, sino que tienes otras salidas. El no tenerlas, lo que te lleva es a que esto, que no sería lo ideal, sea la solución mejor para los trabajadores. Ya no hablo de nosotros como jugadores, para los trabajadores. Sí, pero es que a mí me genera... Es que hay mucho riesgo, porque es un esclavo que cambia de dueño. No han mejorado sus condiciones. Sergio, o sea, en este Sergio, caso sí, tú, pero podría ser otra empresa. No sabemos nada. Tú no estás hablando de videojuegos. Tú estás hablando de un tema más amplio todavía, que es el capitalismo y el mundo en general. Pero es que no el videojuego es parte de eso. Ya, o sea, ya, Sergio, pero es que lo que tú quieres cambiar es un paradigma mucho más profundo de lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la compra de Microsoft. Que sí, que yo no quiero cambiar nada porque no tengo el poder para hacerlo. Me toca asumirlo. Lo que pasa es que me impacta mucho, ya te digo, el fervor, la euforia. Os he pasado aquí por el chat de Discord, bueno, pues una conversación de un compañero que está ilusionadísimo de que ojalá Microsoft compre Square Enix. Y yo pienso, ¿pero por qué? O Capcom, ¿por qué? Empresas que ya van bien económicamente, ¿qué necesidad de que otras las compre para que todo tienda a concentrarse? Forma parte del fervor, Sergio. El fervor, la gente pone cosas... No pensarlo. Pero no, exacto. Tú coges, lo pones porque dices, va, pero al final no es necesario que las compren, sino simplemente lo que es necesario es que los juegos salgan. Lo que quieren es que estén en el Game Pass y que los tengamos todos para disfrutar. Y al final tú te crees que eso es a base de tal... No es así. La cuestión es que Microsoft, por ejemplo, ¿por qué no compra EA? Microsoft no compra EA porque ya están sus juegos de EA Play en el Game Pass. No lo necesita. Lo que quiere son los juegos. Si Activision no quiere poner los juegos y Activision se está vendiendo y Microsoft ve la posibilidad de poner los juegos en su servicio adquiriendo la compañía y además ejerce una posición de fuerza dentro del mercado, pues si lo puede hacer y tiene la posibilidad, lo hace. ¿Eso viene bien a los trabajadores? Pues en la situación en la que estaban, sí. sí viene mejor a los trabajadores. De otra manera, ¿qué hubiera pasado? Por lo que ha dicho Atreides, lo que ha pasado, mira, Atari era la más grande de todas. Era la única. Atari era omnipotente, omnipresente. Y cuando cayó en desgracia, Atari se troceó. Acabaron los trabajadores todos, cada uno en una punta y buscándose la vida por intentar levantar otra vez el mundo de videojuegos que tardó bastante años en Estados Unidos. Ninguna solución es buena. Si es que la cuestión es que no se puede buscar una solución genial. Cuando algo está mal, pues algo tiene que romperse para después ponerse bien. Y se puede romper mucho, medio o poco. Activision se podía haber roto del todo, del todo. De esta manera, pues también se va a romper, porque al final la compañía no es la misma, va a ser una compañía integrada en otra. ¿Tendrá cosas buenas? Pues mira, pues sí, porque a lo mejor llega a lo de id Software y le dicen a lo de Call of Duty, mira, tenemos una idea. Pues mira, podemos hacer que estos grupos trabajen entre ellos. Y al final los propios trabajadores viven de esa sinergia y de ese... O llega un tirano de turno, un Bobby Kotick 2, ¿sí? Que puede ocurrir. Es que lo de que sí. No hay una solución, yo creo que sí la hay. Hay una regulación que se debería de cumplir en toda empresa, claro. ¿O no? Rojo. En Estados Unidos eso es ser un rojo. Es decir, y tenemos sindicatos y tenemos... Es que has dicho rojo y me he quedado, uy, que me está llamando rojo. Claro, claro, eso, que es que tú coges... Perdón, ha sido una forma de decirlo, pero quiero decir que es eso, que es que allí todo eso huele a rojo. Ya. Y tiene un problema con ese color muy, muy serio. O sea que es un tema después, muy amplio, sí. Ya. Cambiando un poco el tema, cambiando, tampoco es mucho, sino simplemente sobre esta sensación, hay una cosa muy importante que a lo mejor no tenemos en cuenta, pero es el valor simbólico de la operación. Lo que es como símbolo Activision. Esto es de dominio público y todo el mundo debería saberlo y seguro que si lo buscan en la Wikipedia estará. Activision es considerada, ya no sé si es fehacientemente, porque sabéis que si dices un dato así, normalmente te dicen, no, porque había otra, es la primera third party que se conoce. ¿Por qué digo esto? Antiguamente, a los años 70, cuando el mercado, el primer boom del videojuego, cuando la Atari 2600, las compañías de videojuegos eran las propias publishers, las creadoras de hardware, eran las propias publishers de juegos. Y eran las únicas que podían fabricar cartuchos, eran las únicas que podían hacerlo y eran las únicas que se arrogaban esa competencia. Por lo tanto, ellos tenían a los programadores a los que le encargaban los juegos y ellos creaban los juegos. Trabajadores de aquella época no estaban de acuerdo con ello, se salieron de Atari, crearon su propia compañía y entonces se pusieron a crear juegos, o tuvieron un juicio y ahí hubo un poco de controversia, pero al final la justicia dictaminó que third parties, terceras compañías, podían crear juegos para sistemas a cambio de unos royalties, etcétera, etcétera. Lo que hay actualmente instaurado. Pues esa primera compañía que hizo eso, esos primeros juegos fueron de Activision. Activision en el 79, es decir, hace más años de los que yo llevo en este mundo, hace ya muchos años, llegó como la primera third party y ahora deja de ser la primera third party para formar parte de un conglomerado de nuevo fabricante de videojuegos. Es decir, el simbolismo de esto, que no sé si es bueno o malo, al revés, seguramente habrá quien me dirá, esto acaba con la libertad, lo que sea. Pero el caso es que el movimiento simbólico dice mucho en sí de cómo la primera ahora ha dejado de serlo por una compra de tal magnitud y de tal tamaño. Así que como símbolo también es una operación muy importante. Bueno, podríamos estar aquí hablando, yo creo que 2 horas, 3, porque es verdad que ofrece muchas lecturas, todas interesantes. De hecho, no nos va a dar tiempo a la otra noticia que teníamos que comentar, la de Lego Star Wars, lo que está pasando dentro del estudio, las informaciones de crunch, de prácticas abusivas. Pero bueno, a ver si podemos rescatarla en el próximo episodio porque, bueno, lo principal creo que en un día como hoy era precisamente lo que hemos hecho, dedicarle el bloque central a la compra histórica de Microsoft a Activision Blizzard. No sé si queréis algo más antes de cortar, si tenéis alguna idea que esbozar, pero yo creo que sí que hemos dado la puntada, hemos dicho lo principal de este acuerdo, que además es una noticia que yo creo que nos va a seguir acompañando hasta el momento del cierre de la transacción en 2023. Vamos a seguir conociendo informaciones nuevas posiblemente. Así que vamos a dejarlo aquí, vamos a poner un poquito de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. めてしまってもいつも君の中に。 Soldado, mirada al frente. Somos el batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de vuelta con la sección de qué estamos jugando, donde compartimos, bueno, el título al que hemos invertido horas y compartimos las sensaciones en caliente. No son ningún tipo de análisis objetivo ni nada por el estilo. Así que hoy vamos contigo, Juanjo, ¿a qué has estado jugando últimamente? Bueno, pues de nuevo voy a traer un roguelike. No es la primera vez que hago esto. De hecho, ya va siendo algo un poco más o menos habitual, que yo entre tiempo. Yo digo entre tiempo al momento en el que estoy de juego denso, de juego con una historia muy intrincada o muy rebuscada, entre uno y otro normalmente me doy un espacio de tiempo en el que estoy jugando a juegos algo más ligeros en cuanto a esa implicación personal y lo que son más bien pues, juegos ligeros en cuanto a argumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a tener un roguelike, esta vez se trata de Enter the Gungeon. El nombre ya lo dice todo, Gungeon, la palabra juega con dungeon y gungeon, es decir, armas y mazmorras, ¿no? Ya tiene sus añitos, es de 2016, así que seguro que ya muchos lo conocen, pero bueno, es lo que estoy jugando. Está en todos lados, en todas las plataformas posibles esto. Si te pones a buscar, pues yo creo que lo puedes jugar hasta en un reloj. Pero bueno, yo lo he jugado en Game Pass, que es en el servicio donde lo tengo ahora mismo disponible. Y bueno, lo publicó Devolver, es decir, es un sello de más o menos una publisher de calidad dentro del mundo indie. Y lo creó Dodge Roll. Y es el típico juego mazmorrero de generación aleatoria. No sé, aquí no se perdona los fallos y es muy típico de este tipo de juegos en el que tú entras a jugar y cuando mueres, nada más empezar, te das cuenta de que aquí no has venido a pasar el rato, sino a estar atento a lo que estás. Es un juego muy arcade, ¿no? Vista aérea, gráficos sencillotes con píxeles como puños y en el que podremos elegir entre diferentes personajes en los que sus características van variando para tratar de salir de la mazmorra sin morir, ¿no? Que normalmente es la premisa de estos juegos. Entras, no sabes a dónde entras, sabes más o menos cómo es el espacio, el entorno, todo te suena, pero las diferentes estancias dentro de la mazmorra van cambiando conforme vas entrando, por lo tanto el juego pues, te va dando aire fresco a cada partida y la dificultad estriba en poder llegar al final sin morir dentro de el momento en el que se te va poniendo todo ahí entre medio intrincado. Es bastante adictivo al momento, lo que pasa es que eso no tiene mucha historia nada más que lo que estás haciendo, ¿no? Todo gira en torno a las armas, el nombre lo dice, Gungeon, y por tanto verás que los enemigos suelen ser balas animadas que nos disparan, los objetos que nos encontramos todos tienen esa estética, es como que todo está alrededor de las armas, ¿no? Y de hecho las diferentes zonas que iremos visitando se denominan recámaras, como las recámaras que tiene un proyectil, y desde ahí para adelante, pues todo, como ya he dicho, gira en torno a esto. hay gran variedad de armamento que podemos utilizar, lo podremos ir desbloqueando conforme vayamos avanzando. Conforme vayamos avanzando, lograremos ir acabando con ciertos enemigos y también podemos ir comprando en la tienda armas, etcétera, etcétera. Es decir, tú coges, juegas la partida, ganas dinero del juego. Cuando mueres, vas al lobby central y en ese lobby central tienes una tienda. Cuando vas a la tienda, compras ese arma. Cuando la compras, no quiere decir que la compras para tenerla, sino que compras la posibilidad de que durante la partida puedas conseguir el arma. Y por lo tanto, se van ampliando tus posibilidades, ya no solo que sean mejores armas porque hacen más daño o lo que sea, sino que sean diferentes. Y de esa manera, pues se amolda a tu forma de jugar. También digo, no solamente hay armas, sino que también hay objetos activos, como por ejemplo cócteles Molotov, que durante la partida, pues a la parte de disparos, pues puedes ir tirando granadas o cócteles o así. O también objetos pasivos, ¿no? Que son objetos que ya como que te permiten hacer ciertas acciones que no podías hacer en un principio. Digamos, por ejemplo, doble salto. Pues si tú consigues ese objeto pasivo, durante esa partida, durante esa run, que se le suele decir, o ese try, pues podrás ir haciendo doble salto y así pues bajarás un poco la dificultad. Porque el juego, si no, con lo básico, el juego resulta o suele resultar bastante difícil. Los controles, pues son los típicos de Twin Stick, ¿no? Que, o Dual Stick, que le suelen llamar, y así que ya se sabe. El stick izquierdo es para moverte y el derecho para apuntar. Y después pues tendremos saltar, disparar, usar objetos, desplegar un mapa de la mazmorra. Más o menos lo típico, ¿no? De este género. El caso es que está bastante bien diseñado. Yo es lo que más he notado, ¿no? Y ya tengo algunos juegos a mi espalda de este tipo. He jugado Nuclear Zone, además los he traído aquí. Neonavis, West of Dead, Deceased, Hades. Y para mí este está en este núcleo de los grandes, ¿no? Está muy bien hecho porque es muy difícil, está de acuerdo, para que no vamos a engañar, pero a cada rank que empiezas te das cuenta de que las situaciones están bien resueltas. Los enemigos spawnean de una manera razonable, las armas están equilibradas, las sinergias entre arma y objeto son lo bastante profundas como para hacerte ir probando combinaciones para ver qué es lo que más adapta a tu manera de jugar, incluso sorprendente. Hay veces que tú ves un arma que dices, yo este arma no la usaría en la vida, pero combinado con otro objeto, resulta que el arma cambia para ti y se convierte en una indispensable. Entonces lo que vas buscando es esa combinación y te genera duda en la siguiente partida. Ves el arma y dices, antes no lo hubiera cogido, pero ahora que sé que la puedo combinar con este objeto, la cogería aunque sea para tenerla ahí guardada y esperar a poder usarla, y te va generando esa manera de ir cambiando tu gameplay necesario que hace que al final recompensa tu habilidad y tu pericia a la hora de ir viendo esto, no solo la habilidad en el juego en sí, que por supuesto es lo que más se recompensa, sino que también penaliza el fallo a la hora de ir eligiendo o a la hora de ir jugando, ¿no? Algo que, por otra parte, no es nada nuevo en este tipo de juegos. Tal vez sea un poco duro, además, porque a diferencia de Hades, aquí apenas hay progreso entre partida y partida. Tan solo esto que he dicho del desbloqueo de armas y objetos, etcétera, etcétera, no es tan duro como Nuclear Throne, que no tiene ningún progreso entre partida y partida. En Nuclear Throne mueres y empiezas de cero total, excepto por el desbloqueo de personaje. Pero claro, el desbloqueo de personaje tampoco es ninguna mejora en sí, porque unos personajes tienen unas cosas que no tienen otros, a lo mejor uno se te da mejor, pero realmente Nuclear Throne sí que podría considerarse casi casi un roguelike puro, y este está casi casi ahí, aunque se queda un poquito por debajo. Como roguelike como tal, hay muy pocos. Todos estos son, en mayor o menor medida, roguelites, ¿no? Que es que sí hay una pequeña mejora entre try y try. A cada final de zona tendremos un boss, y aunque al principio es más o menos asequible, conforme avances la cosa se pone dura y a veces parece que estás en un bullet hell en el que o te aprendes los patrones o no hay manera de pasar. Yo por lo menos, llegar a un boss ya de un nivel superior, no quiero decir cuántos niveles hay por no hacer spoiler, pero llegas la primera vez y no siempre son los mismos bosses, hay como 3 o 4 que te puede tocar alguno, sí o no, excepto el boss final. Buf, llegas y a la primera no te lo puedes pasar. Por lo menos yo tengo que ver cómo va el patrón, llegar una segunda vez, mejorar con el patrón, llegar una tercera vez y ya me veo ya con que a la cuarta a lo mejor lo consigo. Y tardo bastante, ¿eh? Yo en estos juegos yo soy muy malo, ¿eh? Y yo siempre digo que estos juegos son difíciles porque hay que ser muy perseverante, pero por dificultad en plan pericia no, porque yo no soy bueno jugando videojuegos, yo al revés, soy bastante, bastante normalote, pero claro, si te sale una buena run con buenas armas y tal, pues te puede salir bien. Entonces, yo animo a todo el mundo a hacerlo porque de verdad, no lo digo por falsa modestia, yo no soy bueno jugando videojuegos, yo soy bastante sencillote. Lo que pasa es que este juego es muy arcade muy de gameplay puro duro, y eso para los que somos de las generaciones pasadas pues nos viene muy bien porque estamos muy acostumbrados a ello. No había mucha historia en los juegos de los 90, así que ese compromiso intrínseco de jugar y solamente jugar, nada más allá, viene muy bien para estos momentos en los que no busca nada más concreto o más complejo, sería la palabra. Para mí este género es perfecto y en este momento en el que estoy, y la verdad es que me viene muy bien. Le he dado muy duro, he completado un par de runs, pero como suele pasar en estos juegos, hay mucho contenido post-game. Para mí puedes decir que te has pasado el juego, si te has hecho una run sin morir, que es lo importante. No te acaba la run si no mueres, ¿no? Entonces, si lo consigues hacer, para mí el juego está hecho, pero después la trama se puede complicar más, se suelen hacer estos juegos para que te los pases más de una vez, suele desbloquear personajes, suele desbloquear modos distintos, es decir, cada try que vayas intentando, pues va la cosa un poco cambiando. Pero realmente el juego base, una vez que te lo pasas, ya el juego puedes decir que lo has hecho tuyo, y ya lo siguiente es simplemente ir un poco a lo mismo, con algunas diferencias que te van haciendo engancharte más. Le he echado muchas horas, no quiero ni decirlas porque me da un poco de vergüenza. Pero bueno, suele ser un juego bastante bien calificado, además de que es infinito, tiene un modo cooperativo del que no puedo hablar porque no he probado, y para mí juegazo y nada, concluyo diciendo que lo recomiendo a todo el mundo y que está muy bien, de verdad, que el que pueda que lo juegue. Además está en Switch también, que a lo mejor el componente portátil le puede venir bien. A mí el problema de Switch en portátil es jugarlo en portátil. No es ninguna tontería, porque en los controles para mí no son cómodos. Los Joy-Con son bastante deficientes como mandos, para mi gusto. Si te pillas otros, unos mandos, estos que habían para el Demon Máquina, no sé si os acordáis, un mando que era diferente, que se encastraba, que era más grandote, a lo mejor ahí sí. Pero jugar portátil a esto, o por ejemplo a Dark Souls, para mí es el modo difícil de jugar a Dark Souls, es jugar portátil en Switch. Para mí es muy complicado. Sí te digo, creo que la única versión que hay física, pero no barata, es la de Switch. Así que ese tiene ese valor añadido de poder tener el juego si lo quieres tener en tu estantería, etcétera, etcétera. Pero por lo demás es un juego que vale nada. No sé si lo dieron en Epic, un juego bastante, bastante económico y que tiene ya su tiempo y es probado su calidad. Así que de verdad lo digo, si te gustan los roguelikes o quieres probar o darle algo diferente, un juego bastante recomendable. Perfecto, bueno, lo has vendido muy bien, o sea que habrá que echarle un ojo. Luego tenemos también a Atreides, que traías una cosa muy diferente, ¿no? Nos querías avisar un poco de ello. Ah, sí, es completamente distinto. No es un roguelike ni un roguelite, aunque cada partida sí es distinta, pero es porque, a ver, he estado jugando, ya lo comenté un poco el otro día, que yo soy muy fan del billar desde los tiempos del instituto, siempre me había gustado. Lo que pasa es que en casa tener una mesa de billar es muy complicado si tienes un piso. Así que también he sido muy aficionado de siempre a los juegos de billar de consola, desde el legendario Side Pocket de Data East, que salió en Mega Drive, hasta el Pool Nation de PC. Lo de calcular las trayectorias y conseguir ser el primero en meter la bola negra sigue pareciéndome muy divertido también en consola. Pero el otro día tuve una especie de epifanía y dije, a ver, si tengo unas gafas de realidad virtual, ¿habrá juegos de esto en realidad virtual? Y lo busqué y efectivamente los hay. Hay uno que era el mismo Pool Nation que tenía en PC, pero que iba a enviar en VR, y el caso es que lo habían cambiado de tal manera que lo han convertido en un bar deportivo. En lugar de coger y ser un juego de billar, es un juego de entrar en un bar deportivo, poder hacer el gamberro, como tirar los vasos, tirar los taburetes, quedar con un colega para charlar. Lo que les queda es escanear la cerveza para que puedas verla la misma que te estás tomando. Y la parte divertida es que tiene la parte de billar y también bastantes más cosas en realidad virtual. ¿Qué es lo que mola? Que tú coges y en vez de estar cogiendo y como hacías antes con los mandos y calculando las trayectorias, realmente te sientes que tienes el taco en las manos. No solo te incluye la parte de billar, te incluye también dardos, te incluye también air hockey, te incluye el tejo, que porque lo he buscado, porque a mí me recuerda, no sabía cómo se llamaba, y me recuerda al curling. Esa cosa de hielo que lanzan una especie de bola con asas y luego van limpiando hasta que llega a una puntuación. Bueno, es un deporte de invierno. Y estos son, sobre una mesa larga, lanzar una ficha puedes dar a las otras para separarlas, del contrario, y que llegue a unas bandas que están pintadas en el final de la mesa con números. Tienes que calcular exactamente y, bueno, luego se suman números y vas ganando. Tienes eso y tienes ajedrez y damas. Todo esto, ya digo, en un bar que vas recorriendo o bien caminando o bien teleportándote o tienes un mapita para ir directamente al sitio. O sea que es muy cómodo el desplazamiento. Y aunque al principio apabulla un poco porque te ves dentro de un bar con la gente tomándose copas, con la tele puesta, con música de fondo, luego es muy fácil el moverte en él y llegar a ello. Luego, en cuanto a los juegos en sí, el del billar es el que más me gusta porque, y se nota que viene de ahí porque es fantástico, está muy bien hecho. Puedes incluso mover la mesa para que, si no tienes mucho espacio en casa y no puedes coger y dedicarte a rodearla realmente tú, pues te desplazas al extremo en el que tienes que tirar, teleportándote directamente, puedes girar la mesa en un momento dado, te resulta muy cómodo para poder jugar. Y tienes varias modalidades, tienes el de 9 bolas, de 8 bolas, el de 3, uno que se llama Killer, que no sé de qué va, ese no lo he probado, pero debe ser siguiendo al contrario o algo parecido, ir eliminando las que le elimine, o sea, las mismas que le está dando, algo así. Ahí tengo curiosidad por verlo, pero no lo he visto. Lo importante es que mantiene todo el interés del billar, puedes coger y apuntar, darle efecto, dar el golpe, las mecánicas, o sea, las físicas son fantásticas, está muy bien hecha, el sonido del golpe de las bolas suena completamente a bolas de marfil, como rueda por el tapete, está muy muy bien, lo disfrutas muchísimo y está genial. De hecho, no todos los juegos son así. El de los dardos, yo no termino de coger el tranquillo, sinceramente me parece que es más difícil implementar sin peso lo de los dardos, y aunque tienes una función en que puedes fijar una vez ya has apuntado y luego solamente es dar impulso con la mano, no está del todo bien hecho. Tienes otro que es el hockey, que ese está bien hecho, pero tiene un problema y es un pequeñísimo lag. Entonces, en lugar de coger y que cuando tú mueves la paleta para dar al puck, en lugar de coger y moverse inmediatamente, parece como si lo fueras arrastrando y tarda un poco más. Y eso también, pues, tienes que hacerte para los cálculos. No está bien hecho del todo y es una pena porque es muy divertido jugar al hockey. El tejo que comentaba antes está muy conseguido. Y luego tiene una cosa que me ha dejado un poco fuera del juego, que es el ajedrez y las damas. Que dije, ah, pues mira, vamos a probar una partida de ajedrez. Me senté, moví el peón y no pasó nada. Se quedó el peón ahí. Dije, ¿y esto? Y es que no tienen inteligencia artificial, tienes que jugar contra persona. Que puede ser directamente que tenga otra. Vas cambiando las gafas y se pone uno y otro, lo que es incómodo porque las gafas de realidad virtual tienes que ajustarlos, la separación de los ojos, el casco para que encaje bien en la cabeza y demás. Vamos, más vale tener dos cascos porque uno solo es bastante pesado y merece más la pena dejarlo e irte a jugar a otra cosa. O contra alguien que esté en otro sitio porque tiene multijugador. Y contra eso puede ser. Pero ya digo, fue un poco frustrante el coger y sentarte todo así. Fíjate, anda, qué guay, si hay ajedrez y damas. Pues hace 1000 años que no jugaba a las damas, vamos a ver. Y no, vi que podía mover la ficha, pero ya está. Entonces eso fue un poco. Por lo demás, el aspecto gráfico es espectacular, está muy bien hecho, te sientes eso en el bar. Quizá podrían haberse ocurrido un poco más con la gente que está tomándose una copa allí, porque parece una especie de pesadilla esta en que los sueños, la gente te aparece con la cara borrada y no se ven los rasgos y estas cosas. Pues así es toda la gente que hay en el bar. O sea, podría ser una película de terror. Pero dejando ese detalle aparte, que se supera, los demás gráficos están muy bien hechos para todas las actividades. Y lo único malo también, bueno, otro malo también es que está completamente en inglés, que no es que haga falta mucho, pero si no conoces el juego, las instrucciones a lo mejor son... Claro, utilizan, si te iba a decir, digo, para jugar al ajedrez no necesitas que te explique. No, pero te sientas y sí que te quedas a cuadros diciendo, ¿y dónde se da el botón este para empezar la partida? Ah, claro. Claro, y no era eso, es que no tiene explicación de que no hay inteligencia artificial. Entonces, eso. Pero bueno, dejando aparte ese detalle, para mí, que era la parte de billar, está más que de sobra. Luego, lo de jugar a los otros juegos, pues es un entretenimiento más, que no está mal. Y el que pueda jugar con dos amigos y echar una partida, pues sí, se agradece bastante, la verdad. En fin, lo único es que estoy esperando un DLC de futbolín que todavía no ha llegado, que hubiera sido ya para completarlo, sinceramente. Sí, sí, sí, sí. Es que, ¿quién nos iba a decir que el futuro era esto, eh? Sí, o sea, todas estas cosas de jugar al ajedrez, jugar a lo de la bolera, esto era lo que, yo qué sé, todos hacíamos de pequeño, porque sí. En mi casa igual, o sea, había un local donde todas estas actividades, igual que en el juego que estoy viendo imágenes, se concentraban. Y ahora lo puedes hacer con las gafas de realidad virtual, que bueno, lógicamente no va a ser lo mismo, pero no. Es una alternativa chula para pasar el tiempo, sí, sí. Sí, y mira, por ejemplo, la gente de Oculus, bueno, ahora se llama Meta, la gente de Meta lo que están haciendo es escanear teclados físicos para que te aparezcan directamente tu teclado en el mundo real. Que te escaneen la cerveza no lo veo yo tan lejano, sinceramente. El día menos pensado, pues bueno, tú te tomas tu cerveza y ves que estás tomándote la cerveza. Es la evolución lógica, ¿no? Yo recuerdo Wii Sport como la primera vez que veías algo así. Oh, sí. De coger la gente, que si juego al béisbol, que si boxeo, que si el tenis, los bolos, todo esto, bueno, lo del tenis. Recuerdo locura en los comedores, abuelas jugando al tenis. ¿Esto qué? Sí, y a los bolos. Exacto. Pues esta es, ojo, recuerdo a mi suegra jugando muy bien a los bolos. No digo ninguna mentira, ¿eh? Estoy hablando en serio. No, no. Y esto oye, ya ¿qué verdad? Es... Dime. Me iba a decir que mi socia, que tiene una edad, es mayor que yo, y es lo más alejado a los videojuegos que pueda haber en el mundo mundial, pues era una máquina con lo de los bolos. O sea, vamos, a otras cosas no, consolas no, dile, háblale de un videojuego y si no arruga la nariz es por educación. Claro, la ¿sabes? Parte de vídeo no la tenía, pero la de juego sí. O sea, el juego sin problema ninguno. Pues esta es la evolución lógica, ¿no? El irte sí. A la VR y jugar juegos comunes de una manera... a mí me parece genial. Ya nos va a quedar jugar al MUS o al dominó y cosas de estas. En VR. Pues sí. Sí, ya digo, la pega que tiene es que cuando te ibas a tomarte unas cañas y a jugar, por ejemplo, al billar, pues podías quedar con los amigos y jugar directamente. Ahora, estando en casa es incómodo porque los cascos todavía son bastante incómodos para eso. Ya digo, el tener que coger y la separación pupilar es importante para poder disfrutar bien de la realidad virtual, pues tienes que coger y, por ejemplo, mi mujer, claro, es más pequeña que yo, entonces tienes que coger y ajustarle los ojos porque tienes una separación distinta y ajustarle el casco para que le quede bien en la cabeza. Entonces, pues todo eso para cada vez que vas a tirar al billar, pues tú imagínate lo divertido que es. Entonces, eso todavía no se puede arreglar tal cual está ahora, pero es que estamos en medio del camino. O sea, la realidad virtual lleva desde 2016 sí. esta versión buena. Entonces... Sí, estás con el Pong. La anterior gafa era el prototipo ya súper cutre. Bueno, cutre. Cutre digo, sí, para nosotros es ultramoderno. Dentro de 20 años será cutre. Ese es el asunto. Sí, claro. Lo que veremos dentro de 20 años va a ser absolutamente flipante. Porque ya me imagino que tendremos guantes o trajes completos, cosas de esas. O ni siquiera harán falta porque se podrán utilizar apenas unos sensores que se pongan y lo registren todo. Quiero decir que lo que se buscará será, yo creo, usabilidad, que sea mucho más cómodo de utilizar. Y porque ya habremos superado probablemente los límites de la realidad, ya será absolutamente real y los procesadores serán potentes de sobra para poder mover imágenes absolutamente reales. Entraremos, o sea, que sí, que esto va a evolucionar. Entraremos en el metaverso, cuidado. Uy, no, palabra prohibida. Lo tenemos que dejar aquí porque ya has citado la palabra. O sea. No, tenemos que seguir porque vamos a hablar con Víctor de un tema que yo creo que a los oyentes les puede interesar mucho. Vamos a ello. ¿Y hay más vida aparte de Xbox y la compra de Activision Blizzard, que desde luego insistimos, había que dedicar el grueso del programa porque ha sido la noticia más destacada del año desde luego y estamos a principios de enero? Pero es verdad que es importante y por eso nos gusta tener aquí a Víctor Martín, nuestro compañero que nos habla de psicología en este espacio de reflexión, un poco un remanso de paz entre tantas cosas que ocurren en el mundo. Así que antes de nada, Víctor, bienvenido y feliz año. Muy buenas, Sergio. Feliz año a ti, al batallón y a todos los que nos están escuchando. Pues sí, hay más vida más allá, ¿no?, de lo que ha pasado esta semana con Microsoft, con Activision. Hay vida más allá de la industria del videojuego, por suerte, y aunque parezca que no, yo prometo que lo que traigo de aquí es

que es algo en lo que, por suerte, por desgracia, estoy especializado también. Y se puede sacar mucho de ese enfoque. Creo que va a ser muy interesante para prepararnos para Elden Ring, sin ánimo de dar ninguna respuesta lapidaria, pero creo que va a ser una de las secciones más interesantes. Qué bueno. Pues ya con lo que has dicho, vamos deseando que llegue el mes que viene y disfrutar. Pues nada, Víctor, que ha sido un placer, desde luego, como cada mes, tenerte aquí, seguir aprendiendo, expandiendo también los puntos de vista. Y que nada, que nos vemos el mes que viene, que disfrutes del Elden Ring, que tú tampoco te presiones, ¿eh? Con esto de jugar. No. Y ya está. Hay que comulgar, ¿eh? Con lo que uno dice. Así que nada, muchas gracias a ti por tenerme. Yo encantado. Perfecto. Concluimos este acalorado programa porque, lógicamente, la protagonista ha sido la compra de Microsoft a Activision Blizzard y ha dado mucho de sí. No me ha sorprendido, creo que todos lo sabíamos, era lógico. Nos hemos quedado a gusto porque hemos podido soltar todas las cosas que teníamos, que hemos ido acumulando durante la semana de ahí, yo quiero hablar de esto, yo de esto otro. Hemos podido hacerlo, no sabemos si en el momento de emitirse este programa PlayStation ha anunciado la retrocompatibilidad, otra cosa, o Nintendo se ha sacado de la manga un Direct, vete tú a saber. Pero bueno, el martes que viene estaremos aquí contándolo. Pero es que este jueves tenemos un Responde, ya lo sabéis, así que hay que estar muy pendiente de todo eso. Y Juanjo, que nos vemos precisamente este jueves con ese programa. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo voy a despedirme haciendo un poquito de spam de un amigo, porque si hay un motivo porque, bueno, he traído a que estamos jugando en Telegram yo, es porque un muy buen amigo mío, considerado para mí mi hermano, empezó hará un mes y algo en su canal de Twitch, un amigo que conozco de toda la vida, del típico amigo con el que has ido a su comunión y él a la tuya, que habéis compartido jornadas enteras, colegio, clase, etcétera, etcétera. Pues este amigo mío, que está ahora mismo en Melilla, en mi ciudad natal, y con el que compartí mi niñez, abrió su canal de Twitch y se puso a jugar a Enter the Gungeon. Y de verlo a él jugar a Enter the Gungeon fue por lo que yo me puse a jugar a Enter the Gungeon. Y os recomiendo que lo veáis porque él sí que juega muy bien. Entonces desde aquí voy a hacer un poquito de promoción, que creo que se la merece, entre otras cosas porque él no las ha hecho a nosotros. Cuando me veía por el chat decía, mira, mi hermano Juanjo del Batallón Pluto, tal, tenéis que verlo, tal. Tenéis que oírlo, esto, lo otro, así que yo voy a hacer lo mismo, así que desde aquí os invito a que vayáis a ver el canal de Fali-Twitch, lo buscáis y nada, disfrutarlo, suscribiros, hacer todo lo que tengáis que hacer, que es muy bueno, es muy buena persona y de verdad que lo vais a disfrutar. Un saludo. Perfecto. Y lo mismo, traders, nos vemos en el Responde. Pues sí, nos vemos para este jueves. Pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos, nos vemos. Chao, chao.